Bueno, chicos, estamos. ¿Estamos o qué? ¿Estamos preparados? Estamos preparados para un especial. Para esto no se está preparado, para eso son nosotros. Vale. Entonces estamos. Vamos. Bienvenidos, ustedes, amigos, una semana más al podcast de Stay Away. Que esta semana, no sé, yo ya hay alguien llorando y no hemos empezado todavía. Es el día, ha llegado el momento de hacer el análisis de The Last Guardian. Además de todo esto, vamos a hablar también de Fumito Ueda y de todos sus juegos. Que esto especial es, Fumito. Te puede decir llamar, sí, efectivamente, el especial Fumito Ueda y análisis de The Last Guardian. Madre mía, qué podcast, chicos, por favor. Bueno, como podéis ver, ahí está Dave, al que hoy le voy a dar la batuta plena. Hoy tienes tú el control, Dave, del podcast. Yo me voy a lavar las manos. Pero como antes, vamos a ver quién está aquí. Dave, cómo no, desde Alcalá. ¿Cómo estás? Sí. Estoy muy nervioso, muy nervioso. Y me pongo en serio con esta, ¿eh? Esto no es de coña, hijos de puta. Exactamente. Nos pasa lo mismo con el especial de la Switch, que es que no vamos a estar a la altura. Y esto impone mucho. Miedo. Y estar a la altura de los que para mí son los mejores juegos que he jugado a ver. Hostia puta, no estamos a la altura. Evidentemente no lo vamos a estar, pero vamos a hacer lo posible, vamos a hablar de lo que sentimos. Y es el mejor podcast que vamos a hacer jamás, así que. ¡Hostias! Pase lo que pase, va a ser una maravilla. Vaya mágica. Expectativas, vaya hype, Dios mío. Finito de Córdoba. Chus, desde Madrid, ¿qué tal, guapetón? Buenas, pues nada, yo estaré en el podcast como iniciado en la saga, porque el de The Last Guardian es el primer juego que me paso de la obra de Fumito Ueda y del Tínico. Y nada, a ver qué pasa aquí. Tiene pinta que va a ser un podcast y que va a tener muy buena pinta. Un podcast yo creo que va a ser, eso seguro. Buen podcast, sí. Bueno. Joan Manel, desde Barcelona. Hola, otro miembro de la Joan Manel aquí a la República de la China Popular, ¿eh? Hostia, equipo de las estrellas fumitas está ahí. Fumitos. El abanderado también. El goti de la vida. Oh, Dios mío. El ICO. El ICO por delante de los tres. Spoiler. Dios mío. ¿Qué ha pasado ahí, eh? Apo, desde Valencia, que se nos une otra semana más, parece que va cogiendo constancia, esto es real. Milagroso. Uh-huh. Oh, está llegando. Está en canoa, Apo. Yo estoy igual que Chus. Sí, me he inundado aquí. Yo me uno como iniciado a la saga. La verdad que no he tenido la oportunidad de disfrutar de las otras dos entregas, que ya las tengo calentitas. Y muy bien, a ver, que no sé, yo también estoy igual que Canas, estoy esperando a que el Dave estalle y cuando el río de semen se nos lleve, no sé, en él. Ay, qué bonito, es lo más bonito que he visto este mes. Qué bonito. Río de semen, lo más bonito que he visto. Qué bonito. Nice, vamos a nadar todos. Y el contraste de Álvaro, cállense. Que yo sí he jugado a Ico, que aunque me quiera quitar Dave, he jugado a Ico. Lo que no me pasa es Shadow of the Colossus, aunque Dave me odie por ello, yo es que le sigo valiendo igual. No quiero hablar de ese tema. Hay muchos herejes, dolor. Ese tema le más que yo, es la muerte de su familia. Totalmente. Pero sí, amigos, yo me he crujido de Last Guardian y bueno, no me lo voy a guardar. Adelo. Me lo voy a guardar para el final del podcast, pero solo diré que me ha cambiado la vida. Así que... Porque The Last Guardian, hashtag. Pero no vamos a irnos a The Last Guardian primero. Vamos a empezar por donde se tiene que empezar, Dave, que es por el señor Fumito Ueda, ¿no? Y ya le damos el volante del podcast. Mío, qué responsabilidad hablar de Finito nada, de Córdoba. Nada, esto es tuyo, esto es para ti, es un caramelito, Dave. Finito Córdoba. Llevo esperando esto toda mi vida. Toda la vida. Toda mi vida, Dios mío. Pues sí, empecemos por el principio, por Ico. La ópera prima de Finito de Córdoba. Finito Ueda. O Zumito, como veamos aquí también. Que por aquel entonces me acuerdo que el desarrollo empezó en PS1. Este juego estaba concebido en un principio para PS1, así que la historia de The Last Guardian ya se vivió una vez en Finito de Córdoba. Ico. Ico empezó desarrollado para PlayStation 1, partiendo de una base muy diferente a lo que acabó siendo, hasta que introdujeron el minimalismo que quería conseguir Fumito y que ha caracterizado siempre a la obra de Fumito. Y luego terminó saliendo, pasándose el desarrollo a PlayStation 2 y tuvimos lo que tuvimos, que fue ese Ico, ese juego transgresor que marcó una época para muchos jugadores y que marcó también la forma de ver el medio para muchos desarrolladores, que es quizás lo más importante, ¿no? Por ese estilo minimalista y por crear incluso una corriente indie cuando no existía lo indie, cuando en esa época solo eran AAAs, cuando el medio no sabía bien por dónde tiraba a nivel narrativo, Ico marcó época y joder... Los que vivimos un poco Ico en aquel momento flipamos bastante porque además éramos críos y no sabíamos apreciar muy bien lo que teníamos entre manos. Pero era diferente, desde luego es lo que podíamos apreciar en aquella época. No sé cómo vivisteis vosotros todo esto. Yo principalmente Ico lo vi en una revista cuando aún no tenía la Play 2. Que no. Mi entrada en la Play 2 fue cuando salió GTA 3 y Metal 2. Si no me falla la memoria, Ico era como un juego de salida, ¿no? De la consola. De salida no fue. Fue más tarde, bueno, pero vamos. De los pero del principio, digo, o sea... 2001 fue cuando salió Ico. Así que un año después supongo que saldría Ico. Yo recuerdo que pasó por una revista y te presentaban la historia de lo que es Ico, bueno, y tampoco pasó, estaba ahí en la revista, no sé, en la típica Hobby Consolas o cualquier otra revista del mundillo de la época, y lo vi y no le di mucha importancia, me pareció curioso el juego, pero me centré en otros juegos, o me parece que aún no tenía la consola. Y mi entrada fue con Shadows of the Colossus, y a raíz de Shadows descubrí el Ico. O sea que Shadow te descubrió un poco más Ico, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando lo vi por primera vez fue en un videoclub random, porque yo ya en esa época compraba lo que tú has dicho, las hobby consolas, todas estas revistas de la época, cuando éramos críos. La portada. Y lo vi en un videoclub random. Totalmente, o sea, vi la portada. Exacto, eso es lo que venía a hablar yo. Me pasó exactamente lo mismo. Yo le llevé Ico por la portada, tío. Sí, por sí, la sí, portada, sí. Sí, sí. Lo veía en esa caja de cartón de la edición además, especial de la época. Que además estaba inspirado en un pintor italiano que se llamaba Giorgio de Chirico, ¿no? Era el... Eso es. Y además creo que no solamente la portada, sino parte del juego también estaba muy inspirada por el pintor este italiano. Sí, era una fuerte de inspiración sobre todo a nivel artístico, ¿no? Claro, claro. Lo que transmitía un poco el cuadro. La verdad es la hostia. Ves las obras del Giorgio Chirico y son muy, muy Ico todo. Totalmente. Metafísico totalmente. Este. Totalmente. Súper minimalista en lo que quiere transmitir, ¿no? La nostalgia del infinito que se llama el cuadro. Sí. Y mi fondo de pantalla del móvil, porque digamos que la experiencia Ico me caló bastante. ¿Qué es? ¿Tú Ico la has jugado el año pasado? ¿O este año? Sí, ¿no? El año pasado, recientemente. Te cambió la vida este año pasado. Aún me acuerdo la lágrima en foto que me enviaste por el WhatsApp. Madre mía. ¿Qué habías pasado, Vico? Yo, tío, no me digas esto que vuelvo a llorar, tío. Yo recuerdo, yo estuve cuando fuimos a los Video Games Live, cuando fue el año pasado, este año, ¿no? Este año. Recuerdo, estaba sentado al lado de Joan, espérate. Y le recuerdo llorar, pero vamos, como un hombre destrozado ahí por completo, que se estaba desasiendo en la butaca. Muy, y, muy joder, reciente. Sí que le caló, sí. No es para menos, ¿eh? Porque además es que esa banda sonora, hostia puta. Yo cuando lo puse por primera vez alquilado todo eso, porque no lo tenía, luego me lo compré por lo que me marcó, me lo pasé alquilado primero, y flipé por lo diferente que es y por lo esencial que es a la hora de transmitir lo que tiene que transmitir. O sea, es un juego casi universal y para todo el mundo por lo esencial que te transmite, ¿no? Por esas sensaciones tan básicas que no sé, que procuran no meter más de lo necesario, que es el diseño de Fumito, porque hablaremos más adelante, para que te cale de una manera única y como lo hace un cuento o una leyenda de las de hoy en día, ¿no? De las clásicas. Por eso Ico resuena tanto en todo el mundo. ¡A ver ese móvil! Cuidadito, guapo, hijo de puta, que estáis rompiendo Apo, la magia de Fumito. ¡Apo! ¿Qué pasa, tío? Entre es que las yo... músicas épicas y los móviles, tío. En cuanto ha dicho universal, como que se me ha subido ahí la radiación de la habitación, ¿sabes? Orgánico, caballos. Prosigue, bueno, por favor. Y prosigamos. Ico, vamos a hablar del juego de Ico, porque está muy bien. Fumito, por esa época, era un chavalín don nadie que se inspiró en Another World para hacer algo así. Mucha gente cree que Zelda es la inspiración, pero no. Zelda luego se inspiró en Ico para hacer Wind Waker y demás, ¿eh? Pero bueno, realmente, lo suelto aquí. ¡Chus, hijo de puta! Realmente, no lo digo nada, no sé porque si, no los he jugado. Si Fumito... No sé si es el primer juego de Fumito al uso. O sea, es el primero, estamos seguros. No hizo nada ningún trabajito. No sé si hizo... participó como animador. Antes sí, participó en un juego, ¿no? En la Zero Zone se llamaba, creo. Ah, pues mira. Ni me acordaba. ¿Enemy Zero puede ser? La Saturn me suena algo así. Sí, me suena sí, a mí algo no de la Saturn, super antiguo en Sega. No estoy seguro, no sé si es Enemy Zero o Zero lo que tú has dicho, no sé. Y era animador ahí, sí. Sí. Pero vamos, no era. No creo que tuviera él mucho protagonismo en ese desarrollo. Simplemente era un mandado. Claro, ahí era solo el animador y se metió ahí para un poco. Quería transmitir a través de los personajes y las animaciones. Sí, porque además él estudió arte, si no me equivoco. Claro, o sea, claro, él claro, no, claro. No estudió programación ni desarrollo de videojuegos, él estudió, era nada. Artista. De hecho, sí, se graduó en la Universidad de Osaka de arte. Eso es. Vamos, y eso... lo que decíais es correcto, es el... Según la Wikipedia, trabajó en el Enemy Zero de la Sega Saturn. Justo. Luego se fue a Sony, si no recuerdo mal. Sí. Y directamente 1997. Empezó a desarrollar Ico. En mente, además, desarrollar algo que transmitiera de una manera especial por precisamente donde venía, ¿no? Que quería hacer arte directamente o algo que él sintiera como arte. Y gran parte del equipo de Ico, de hecho, no eran gente que estuviera muy metida en diseño de videojuegos, eran gente ajena al medio. O sea, él quería acoger gente que no estuviera anclada a cierta forma de pensar a la hora de desarrollar videojuegos, sino a la hora de crear otro tipo de obras. Y es un poco lo que es, ¿no? Porque tampoco es el típico juego palomitero de explosiones y scripts. Todo lo contrario. Vamos a hablar de Ico. Es muy difícil hablar de esto porque, hostia puta, mucha responsabilidad. Pero... Yo entré con unos amigos de la universidad, dijimos de pasarnos juegos así y hablar sobre los juegos. Y el primero que se eligió fue Ico, y el tema es que cogimos el... Bueno, yo lo tenía para Play 2, que me lo compré posteriormente al Shadows y lo encontré ahí en Andorra. Un juego, bueno, con la caja de DVD típica, y lo intenté jugar en la tele de 42, de Full HD, con la Play 3 y ahí con la Play 2 y los ojos... Sangrando, ¿no? O sea, me sangraban los ojos, además no podías calcular, o sea, el cálculo de las distancias cuando te enfrentas a las sombras era, o sea, intentaba pegarlas y o estaba demasiado lejos o me había acercado demasiado y me daban porque se veía todo súper difuminado, pero por suerte en el Plus tengo el bundle que sacaron de Ico y Shadows of the Colossus, que que lo metieron en el Plus y me lo bajé para la Play 3 y eso ya era jugable. Claro, claro, claro. Es que jugar en una tele Full HD, joder, sí, con juegos de Play 2 y eso es un poco cancerígeno. Yo lo recuerdo prácticamente espectacular, ¿eh? O sea, técnicamente. Porque para la época esas animaciones me parecían una locura. Animado a mano, claro, Fumito es donde venía del anterior videojuego, era animador, y se nota muchísimo que esas animaciones de verdad que han envejecido también, lo pones hoy en día y el juego, aparte de que se ve muy bonito por el diseño artístico, es que las animaciones siguen siendo hoy en día vigentes incluso, ¿eh? Están súper bien, están mejor animado que Mass Effect 1000 veces, por ejemplo. Sí, sí, y mucho más, y que Bloodborne. ¡Ojo! ¿Cómo la suelta el gilipollas? Mira cómo la sueltas tú. No sufra. No, a ver, sí, lo que es, todos los juegos de las animaciones del Team Ico siempre son cosas que no te sacan del juego como otras animaciones. O sea, por poner ejemplos así rápidos, yo empecé a jugar al Fallout 3 y las animaciones me sacaban del juego, las animaciones exteriores. Sí, yo siempre lo digo, en cambio, que para mí... lo que es el Ico, lo que es Shadows, el... Siempre tienen ese componente, ¿no? Todos los tres personajes llevan una pieza de ropa que va suelta. Sí. Tanto Ico como Wander, como... Joder, ¿cómo se llama? Adiós. Bien. El niño que está con Trico. El niño, se llama el niño, yo no sé cómo se llama, ¿verdad? No sé si tiene nombre. Sé que él es Wander, es Ico y... Wander, Ico y el niño random. No sé, bueno, y el niño, si te fijas, todos llevan... O como una especie de poncho o algo así. Sí, eso forma parte de su mundo, ¿no? Sí, sí, pero que le da también un... Le da un realismo, entre comillas. Te lo crees, ¿sabes? Porque no... Hay como más movimiento en la animación. No es solo el... Sí, por la tela moviendo. El objeto, no es la ropa. En esa época, ver esa tela, me acuerdo de Nico, era algo muy loco. Es por cómo estaba animada. Yo siempre lo digo, es lo que iba a decir antes. Prefiero mil veces un juego que esté... bien animado que un juego que sea muy detallado a nivel técnico de texturas. Amén. Y demás. O sea, creo que una animación consigue que transmita mucho más un muñeco y hace que aunque tenga malos gráficos o gráficos minimalistas, la animación completa todo eso. O sea, no hace falta tener unos gráficos muy detallados. Es exactamente lo que animación. Te decía. Yo puse la cámara en tercera persona en el Fallout y tal y como la puse y caminé en lateral, hacia adelante, es que quité el juego. O sea, normal. Me echó, o sea, 100%. Hice el prólogo y no pude seguir jugando. Es que te das idas, sí. En cambio, Ico es un juego que sigues jugando y los saltos, los tiene ese rebote, ese... ¿Sabes? No es como un Super Mario de la época, me refiero, que salta y ves el sprite. Y no tiene, cuando toca el suelo, no tiene la reacción de pisar, de caer, ¿sabes? Como que la rodilla se hinca un poco y sigues caminando y se hiergue otra vez. Sí, totalmente. Uno de los puntos fuertes de los juegos de Fumito, ¿no? Siempre, además. Las animaciones que han tenido siempre han sido sobresalientes. Siempre top. En la época han marcado bastante. Cada uno de los juegos que hay salido. A mano, incluido The Last Guardian. En cada época ha sido eso, ha sido sobresaliente. Sí. Y lo que digo, en The Last Guardian siguen siendo a mano las animaciones en una época en la que el motion capture se hace para absolutamente todo. Sin embargo, es mucho más expresivo por la manera de hacerlo a mano, como quedan en las obras de Fumito Eda las animaciones. Que para mí, bueno, luego hablaremos de The Last Guardian, pero eso no es de este planeta. Que incluso a veces queda un poco como exagerado en Ico, sí. y Shadows, pero el hecho que como gráficamente no es telerrealidad y sabes que estás en un juego, esta sobreexpresión de los personajes es coherente, ¿sabes? Sí, totalmente. No es como un Uncharted que tiene que ser más o menos realista el cuerpo humano. Esto es más unos personajes medio de cuento, entre comillas. Y bueno, vamos a pasar a hablar de Ico. Y sobre todo el diseño por sustracción, que es algo, término que utiliza por primera vez el propio Fumito, así que prácticamente es como si lo inventara él, en la época en la que no existían juegos indie, que consistía en eliminar cualquier elemento del juego que interferiera en lo que realmente querían comunicar a través del juego, ¿no? O sea, eliminar todo lo sobrante para dejar lo importante y que el jugador pudiera sentir con más intensidad la idea principal. Que eso no, en esa época no existía. Y esa es la cuestión por la que Ico era, joder, casi revolucionario, ¿no? En su momento. Partiendo de la base de cómo empezaba ya el propio Ico. sin diálogos apenas y los diálogos en otro idioma inventado, con dos personajes protagonistas prácticamente el 99% de la aventura, que eran Yorda e Ico. O sea, no había más, dos personajes que además no se podían comunicar, gran parte de la obra de Fumito gira en torno a la comunicación, y la comunicación no a través del lenguaje, sino de gestos, de... Precisamente por eso se curra tanto las animaciones Fumito. Ahí se marca las tablas de los tres juegos prácticamente, ¿no? Porque siempre Totalmente. Habla de esto. Siempre hay una relación, un vínculo, te lo va recreando y luego ya pasa ciertas cosas en cada uno de los juegos, pero casi todo siempre se sostiene sobre una relación, ¿no? Exactamente. Es ir a lo esencial, ¿no? Que puede haber más esencial que la conexión entre dos personajes, en este caso dos niños encima. ¿Qué vas a decir? Precisamente antes de empezar con la comunicación en ICO, cuando yo puse el juego, toda la intro con la música, yo, la de Castle in the Mist, o sea, me veí el, o sea, la dejaba para oír la canción. Además es muy característico cómo empieza la canción, y ves cómo están trasladando a un niño con cuernos unos caballeros. Y me quedaba embobado escuchando la canción del inicio y la dejaba. Sabía que tenía que jugar, pero aún así me esperaba a oírla. Y lo que acompaña mucho el juego es con estos. Con esta música que también te evoca a lo misterioso. Bueno, si vamos a hablar de las bandas sonoras de los juegos de Fumito, ya... Ojo, ¿eh? Y es que para mí... Podcast aparte, tal ya. Tal como puse el juego, lo primero que resalta de Ico para mí es la banda sonora. Bueno, es la canción del principio. O sea, es lo primero que te impacta, que dices, Dios. Ahí es como establece un poco el tono del universo, ¿no? Ese tono de cuento mágico... Y a la vez extraño y un poquito oscuro, ¿no? Como hacía en el que te dice película. Muy poco y te insinúa mucho, ¿no? Es una atmósfera increíble y única. Deberíamos hablar un poco de qué trata Ico, ¿no? Para la gente que no ha jugado. Sí, yo creo que por ahí va. Arañar un poco por fuera para no entrar de lleno a hacer un análisis de Ico, pero a la gente que no ha jugado Ico, hacer un poco idea de qué va, de qué trata. Es difícil hacer esto sin spoilers y del argumento no se puede decir nada porque el propio juego no te dice nada. El juego básicamente va de resolver puzzles para escapar de una fortaleza con una chica en la que encuentras y tienes que ir acompañándola en todo el camino del viaje. Y es eso, o sea, no tiene más. Te encuentras con una chica al principio, tienes que escapar porque te han encerrado en una celda por cierto motivo y ya está, escapas de los puzzles, luego van pasando ciertas cosas, pero muy salteadas a lo largo del desarrollo del juego. Y por eso precisamente resalta y contrasta los momentos en los que ocurre algo grande con todo lo demás del desarrollo, que a lo mejor es más corriente. Te acostumbra a necesitar el contacto con ese personaje y luego suceden ciertas cosas a lo largo del juego. Claro, y esto todo se fortalece en función de las mecánicas jugables que pone Fumito, porque por ejemplo tienes que ir de la mano de la princesa constantemente. Eso es. Claro, tienes que ir guiándola tú de la mano y eso, pues que quieras o no, está hecho para que crees ese vínculo y notes esa fragilidad, ¿no? Claro, precisamente. Y los enemigos, precisamente, a quien. O sea, pierdes si pierdes a la chica. Sí, eso es. A ti no te pueden matar en ese juego, a no ser que te caigas o te tires o cualquier cosa, ¿no? El game over con los enemigos, al menos, es cuando se llevan a Yorda por el agujero, las sombras estas malas. Y es lo que hablábamos, o sea. Aquí, cuando encuentras a Yorda por primera vez, a mí me parece mágico por cómo nos entienden los personajes y por cómo en esa época pudo conseguir algo así, no sé. O sea, ahí te refleja mucho la que los juegos de Ueda apenas hay diálogos por una razón, ¿no? O sea, la manera de comunicar y transmitir en esos juegos es a través de las acciones y el lenguaje corporal de los personajes. Las acciones dicen mucho más que las palabras, del mismo modo que en el cine, por ejemplo, decimos que lo más importante es narrar a través de la imagen y no de los diálogos. Ueda utiliza las acciones... Porque eso es lo que define al videojuego como medio, las acciones y la interacción del jugador a través de ellas. O sea, claro, no deja el videojuego nunca de un lado, jamás. Exactamente. Y eso en la época en la que Metal Gear Solid, por ejemplo, me voló la cabeza, para comunicar sí tenía cosas... Cinemáticas, claro. Claro, tenía cosas así del videojuego, pero sobre todo era a través de las cinemáticas, porque el medio a nivel narrativo no había evolucionado, no había encontrado su hueco, su manera de narrar. Fumito ahí y un paso de gigante. Por eso es tan influyente para muchos desarrolladores, sobre todo a través de la narrativa del videojuego, ¿no? Ha hecho evolucionar el medio. Y dio el paso más allá de narrar a través de sus mecánicas jugables, que es lo que siempre y hablamos aquí. Y una cosa pues... que es muy característica es el diseño de niveles. Joder, total. Está todo conectado. Ahí, o sea, estaba Miyazaki aprendiendo de Fumito. Yo, de hecho, jugué primero al Bloodborne antes que al Ico. Y tal y como hago una cosa, clac, clac, abres una puerta, estás aquí, has abierto un atajo, ¿sabes? Y yo digo, pum, ¿esto es Bloodborne? Sí, aunque, totalmente. Que realmente es al revés, o sea, Bloodborne... Y todo iba mucho más atrás, claro. Sí, sí, ya, pero claro, o sea, como yo lo primero que había jugado, dije, Dios, esto lo he visto en Bloodborne, ¿sabes? Me quedé como... Como de aquí, o sea, de aquí viene, aquí es donde salió todo. Además, todo lo que ves en la pantalla son sitios que irás. Puedes acceder, claro, exactamente. Accederás ahí tarde o temprano. Todo. No es como el típico paisaje gigante recargado con torres y mierdas y que, bueno, están para decorar. O sea, tarde o temprano pasas por ahí. Porque es lo que ha dicho Dave, quitar todo lo que sobre. Eso es, eso es. Como quitas todo lo que sobre significa que todo lo que hay es interactuable. Y ya te digo, el diseño de por aquí subo, giro por aquí, voy por aquí y pum, ahora estoy aquí. Es como te vuela la cabeza al infinito. Sí, totalmente. En la época yo creo que flipamos todos con eso. El pool de gigantesco que es en realidad esa fortaleza de la que tienes que escapar. Que a mí quizás es la parte que me flipa por lo que estás diciendo, Joan, pero sí que veo que el diseño de niveles tira más a ser un diseño de un nivel puzzle que un diseño coherente dentro de la realidad para que unos personajes vivieran o funcionaran en esa fortaleza. Hay peca de videojuego y se sale del contexto, ¿no? Eso es, luego lo mejoró eso Fumito y bueno, ya hablaremos de Shadow y de las Guardian, ¿no? Pero ahí es el único pequeño fallito que le puedo poner yo a Ico, que fíjate que fallo, o sea, que es algo que lo tienen todos los juegos. Allí no puede vivir nadie, ¿no? Y quería hablar de la relación con Yorda y del R1, ese botón, el botón de Fumito, ¿no? Para el botón más importante, el botón de la conexión con el agarrar. El agarrar esa mano de Yorda durante todo el juego, el que te haga estar pulsando todo el rato el R1 y que sientas la vibración en el mando por los tiranos de la mano de manera constante y repetitiva durante horas y horas y horas, para que cuando sueltes ese botón porque vibración. No estás cerca de ella, sientas una inseguridad, una intranquilidad, porque es algo que no estás acostumbrado dentro del juego. Fumito te acostumbra para que tengas esa sensación de coger a Yorda de la mano y cuando estás sin ella sientes que te falta algo, ¿no? A través de esa vibración y ese estar apretando. Eso es increíble. Esa es la mecánica, la narrativa en función a la mecánica jugable. Pues eso es lo que estábamos hablando querer antes. Transmitirte a través de las mecánicas y del propio mando. Y indirectamente, magia. Además, es una cosa que no te das cuenta realmente mucho una hasta cosa, que llevas esto... un tiempo. Es como, guau, es tan orgánico, es demasiado orgánico. Claro, Fumito Ueda hace eso, ¿no? Hace que cosas que para la mayoría van a parecer irrelevantes, ¿no? O van a pasar desapercibidas. Hay trabajo y hay ha pensado que detrás de ello hay una razón de ser. Y aunque muchos, gran parte de los jugadores no se van a dar cuenta del propósito de esa vibración y de estar todo el rato apretando el mando, eso tiene un propósito que eleva el juego de manera casi subconsciente. Es brutal. Claro, eso es. Brutal. Puto Ico, voy a llorar ya. Es algo que se echa mucho de menos en The Last Guardian, eso, ¿eh? Bueno, no es igual, pero sí. lo hablaremos. Puto The Last Guardian. Y la historia de Ico, hemos dicho que no queríamos entrar en spoilers, que me da pena, porque habría mucho que comentar, ¿no? Hostia, un poquito por encima sin spoilers, tenemos que decir cómo te lleva de una manera emocional increíble con esos dos personajes, con el antagonista que hay dentro del juego. Y la antagonista lo ves tres veces. Sí, sí, claro. Tres pero veces. Sabes que está ahí. La primera vez que te encuentras con él, te lo presentan. La segunda vez pasan cosas y la tercera vez ya es, bueno, la despedida, el encuentro, ¿sabes? La parte final me parece de una intensidad tan increíble. O sea, lo de Fumito es otro nivel. Yo siempre recordaré ese enfrentamiento, que es un boss final, entre comillas, como una algo intensísimo. Y antes del boss. Sí, claro, toda la parte, todo el... Todo lo que te encuentras, que lo que te encuentras justo antes del boss te pega ahí como un mierda y luego el encuentro intenso con el boss, con todo lo que pasa con Ico. También hay que hablar de que lo que estáis diciendo. Todo lo que pasa con Ico en ese encuentro. Porque en me refería a otra cosa. Me refería a que a Fumito le sudaba mucho la polla a los cánones de duración de los juegos y sacó un juego súper corto. Sí, 4 horas, ¿no? Concebido para que fuera así. O sea, le daba igual que la gente lo tirara de corto, largo o polladas. El tío era su mensaje. Y claro, era súper, súper distinto. Y luego sí. Tras el final, el combate final, es una explosión, un clímax de sentimientos con la música que suena, que es una ida de olla, o sea, esa es la que sonó en qué final, madre mía. La que sonó en el VGL, en el Video Games Live, que madre mía. Lo tenía muy reciente el juego y me llevó... Claro. O sea, llevaste más que yo, cabrón. Rememoré mis... O sea, me reencontré con mis sensaciones del juego y por eso era como... Dios, ¿qué está sonando? Madre mía. Es tan mágico ese final, tan de cuento total. Es un cuento oscuro de cojones y con un final triste y tan precioso y que te lo vas a llevar para siempre en el corazón. Y cómo no sentó cátedra y escena post créditos, ahora que está tan de moda en el cine. ¿Qué opinas de esa escena? De que ahí hay interpretación. Sí. ¿Se puede decir sin spoilers esto? No se puede decir nada. ¿No puedes decirlo? No digamos nada, tío. No, estamos spoilerless. Con la puta, eso de no hacer spoilers es de hijos de puta, quiero decirlo todo. Vamos a hacer spoiler de Last Guardian, vamos a hacer de Ico y Shadow, me cago en Dios. Pero bueno. 10 años. Que 100 en 10 años encima, Aeris está muerta. No me jodas. ¿Qué en serio? Spoiler. Euro Willis. No, pero respetemos a nuestros co-compañeros. Compañeros y nuestro público oyente ignorante, hijo de puta. Joder, tío. Pues eso ha sido un poco Ico. Luego tenía cositas. Nosotros que lo hemos jugado tanto en la época, me acuerdo que una vez te lo pasabas, como curiosidades. Hostia, cierto. Podías leer lo que no entendías de Yorda, como eran el niño de razas o lo que coño fuera diferentes, no se entendían, pero sí que te ponía un texto en un idioma extraño, Fumito Ueda. En la segunda partida entiendes lo que dice. Y es como un... O sea, está concebido para que no sepas lo que dice, precisamente para que la comunicación entre los dos sea totalmente gestual y de transmitirse cosas a través del contacto. Y el enemigo también. Como segunda vuelta, es genial ese detalle. El enemigo, cuando te lo encuentras por primera vez, también te suelta una parrafada que ¿pa' qué? Sí. Y bueno, no hemos hablado del lore, que también es digno de... Porque la manera de comunicar de la narrativa de Fumito es dejarte las cosas para que tú más o menos lo interpretes como puedas. No va a lo concreto, otra vez todo es diseño por sustracción y la narrativa tres cuartos de lo mismo. Miyacito ahí se inspiró para esto, ¿no? Miyacito. Para narrar a través de ver ciertas cosas, de detalles, de que tú te montes un poco la historia y rellenes los huecos en tu cabeza y hagas un relato más mágico incluso de eso, ¿no? Al final colabora mucho también para que el jugador se monte su historia. Y todo lo que rodea al lore con los niños con cuernos que están encerrados y demás, que eso es del principio, porque eso es así, tal cual, eso, más o menos tú te lo puedes montar, pero nadie te lo dice en las claras. No es nunca evidente, es súper sutil. Crea algo único, sobre todo en la época. La época de eso no existía. Ico. Y, Fumazaki. Bueno, como curiosidad también, en PS2, no sé si lo sabéis, una vez te lo pasabas por primera vez, si introducías el mando en el segundo puerto, podía el otro jugador manejar a Yorda. ¿En el segundo run? Sí. No tenía ni idea. Curiosidad de estas de Fumito. También había una espada láser por ahí. Y bueno, Ico marcó historia. Un montón de desarrolladores han dicho estar inspirados en Ico, desde Onuma hasta Naughty Dog, gran parte de la gente de Naughty Dog, bueno, un montón de desarrolladores. Y cambió la forma de los videojuegos, ya te digo. Para mí, de lo mejor de mi vida. No sé, yo me nada, canas. Sí. Para mí, Ico, de los más únicos. Que, joder, que estamos diciendo Ico todo el rato sin querer. Pero de los más únicos, de los más especiales que se han hecho en las tres últimas generaciones, seguro, vamos. Joder, ya ves. ¿Primer indie de la historia? Sí, No sé, por presupuesto supongo que no, pero por concepto, duración y todo, seguro, vamos. Este juego es el que puso las bases, ¿no? De hacer este mensaje, pues, este concepto. Sí. Eso es. Y luego el segundo trabajo... Ay, Dios mío. Ya mediocre, ¿no? Más peor. Sí, sí, el peor. Este es el flojo. No hemos hablado de que ICO pues fue, creo que en el año 2000, 2001 por ahí. Eso es. ¿2001? A ver, ¿lo confirmamos? que sí, 2001, lo he dicho. 2001, sí. Vale, 2001. ¿Y cuántos años pasaron? ¿Cinco? Pues no, pasaron... ¿Cuatro? Bueno, vamos a empezar por el desarrollo. Al año siguiente empezaron ya el desarrollo. El proyecto, me acuerdo que era Project Nico. Ojo, que siempre estaba ahí el ICO, Project Nico. Y Rico. Recuerdo ver... Claro, es que eso sí, el fumito tampoco tiene mucha originalidad en los nombres. Y me acuerdo de las primeras fotos en la hobby consola. Consola, ostento. De Shadow. Que ahí ya era un juego que te recordaba a lo que era esto desde el primer vistazo. Y también me recordaba a Zelda. Me acuerdo que en ese momento era como el juego que no era Zelda, pero sí que transmitía algo similar por el tema del caballo, por estar en un mundo enorme y tal. Claro. Siendo diferente, pero yo me acuerdo con mi mentalidad de crío pensar en eso, ¿no? Claro, no es normal que pienses en eso. Caballo, no sabes mucho del juego, ves un tío a caballo con encima de la espada. Claro, claro. Cabalgando por praderas, tío, dices, joder, es Link. Era un juego además que tampoco hizo mucho ruido, igual que ICO. Poquísima gente había jugado a ICO. Yo lo vi en mi contacto con el juego, que fue el primero de juguito que jugué, fue en casa de un colega cuando estaba, bueno, la Play 2, sabéis que es una de las consolas más pirateadas y todas estas mierdas. Sí. Pues se lo pilló. Me parece que era... ¿Cómo se llamará? El juego había salido en Japón o algo así y lo... Pues se lo había bajado, se lo había conseguido porque se lo había recomendado a alguien, ¿sabes? Como muy, muy de nicho. Y lo claro, como tampoco requiere mucho interactuación de voz, el primer boss que vio en su casa fue el del agua, uno del agua. Joder. Y me quedé flipando y... Cuando salió el juego aquí en España, me compré la edición de cartón esa. También, yo también. Pero directo. Lo de gracioso, porque a mí me pasó lo mismo que con el anterior. El mismo tío del videoclub me dijo, oye, ¿esto te moló? Digo, sí, tío, pues este es de los mismos, tal. Y lo jugué, además, pues eso. Grandes. Justo pues, cuando había salido, porque además era de la última jornada de PlayStation 2, que lo estuvimos hablando el otro día. Y justo había jugado a ICO pues esos días antes y me dijo, pues mira, este es de lo mismo del otro de la portada rara del ICO, tal. Digo, ah, mira, y así conocí yo. Hay que agradecerle todo reencarnado. A ese señor del videoclub de Torremolinos, que no recuerdo el nombre, de Málaga, que gracias a él me jugué a los dos juegos de Fumito. Pero vamos, que sí, yo conocí a Shadow así. Pásatelo. Te lo hijo de puta. Y vale. Vamos a hablar de Shadow, de mi juego, para mí el mejor juego de la historia, de mi juego del alma. Mejor juego hecho jamás. Fumito, te amo, te como la polla. Dios mío, Shadow de Colossus. Esto no es normal. Este juego sí que no es normal. 2005 salió en Norteamérica y Japón. Aquí llegó en 2006. Yo lo tenía reservado con un hype de la hostia por la hobby y todas estas revistas que compramos en la época. Y eso, como la edición de Joan, ese cartoncito, era magia. Yo recuerdo esos días como algo mágico, único, algo lo mejor que he jugado nunca desde entonces. Que al contrario de las ediciones de hoy en día, que es este cartón premium, digamos, cartón duro, ese cartón era un cartón blando, ¿sabes? Que lo tienes que cuidar bien para que no se raye doble o parta. Sí, sí, sí, yo tengo las esquinitas ya hechas polvo, pobrecita, madre mía. A mí esa portada también me gustaba muchísimo, con el coloso, las letras, ese tono verde, me gustaba mucho, tío. Era muy llamativo. No la dedico, pero era muy, muy raro también. Era raro, pero a mí no... Podrían haberlo hecho mucho mejor, porque el Coloso y el Lico, o sea, el Lico y el Wander y Agro que salen ahí son imágenes in-game, con post-procesado y mal job, pero es una foto del juego, que es de coña, ¿sabes? Bueno, Shadow de Colossus, o sea, otra vez Fumito era tirando por ese minimalismo. Sacándose la pollita. Pero a lo bestia, o O sea, a lo grande, a lo colosal, ¿no? Minimalismo a lo bestia, ¿eh? Es como sí, la es. Contradicción, pero es cierto. Pero es cierto, es cierto. Es esa manera de... Joder, es que en cualquier otro videojuego... Me acuerdo cuando fue presentado, porque luego posteriormente se han visto vídeos del Project Nico, y el concepto primero era un juego online en el que ibas con un grupo de gente a cazar los colosos, y se leían en el vídeo, súper primigenio con gráficos reguleros, un grupo de jinetes a caballo a cazar un coloso, ¿no? Luego eso cambió, se extrajeron todas las cosas que eran necesarias, otra vez diseño por sustracción, y acabó siendo Shadow of the Colossus. Un juego que al principio iba a tener 36 y pico, no sé si 36 o 30 y pico, no sé cuántos, colosos, y que acabó siendo 16 colosos nada más, porque Fumito era seleccionó los que para él cumplían los estándares. Lo mismo de... que hablábamos en Nico, ¿no? Exactamente. Quitar exactamente. Lo que no le servía. Exactamente, justamente. Un joder, diseño por sustracciones. Y el mejor ejemplo es, joder, ¿quién en esa época, o en hoy en día, joder, te crea un mundo abierto gigantesco nada más para que te sientas solo de coloso en coloso y que solo tenga 16 enemigos? Y te quita la mitad. O sea, 16 enemigos, 16 bosses y a tomar por culo. Ni NPC, además, ni inicio, muñeco random, ni masilla, nada, di. El inicio era un inicio muy, muy ico. Un caballero, bueno, un jinete misterioso llegando a un edificio misterioso y bueno, y al final deja ahí el paquete, ¿no? Y el paquete, la mujer y vuelta. Quita ahí una escena muy muy mítica y muy solemne de quitando la capa con la que estaba envuelta. Y ahí empieza todo, pero empieza como muy en el ICO, pues el vídeo inicial son los jinetes que llevan al niño y lo dejan encerrado en un castillo. Aquí llega Wander con todo ese camino, ese puente de piedra que lleva a un castillo, el cual en su base tiene esa especie como de altar. Y tú llegas ahí, empiezas y la voz esa te habla. La voz. Madre la mía, voz. Thormin. Pues sí. La intro de Shadow of the Colossus, que es increíble. Con la banda sonora de Kotani, eso es magia. O sea, simplemente ver a... ¿Jorge? ¿Hola? Jorge cabalgando con los caballos y las hierbas. Es magia. Llegando a la Tierra Prohibida... Simplemente es un vídeo con la banda sonora, el tema principal de Shadow of the Colossus sonando, cómo va entrando en la Tierra Prohibida, recorre como un camino. Es algo tan épico, tan de leyenda, tan... Místico. Totalmente místico. Y muy grande, muy... Hostias, ¿esto qué es, no? O sea, se respira, se recorre, ¿no?, media tierra con esa banda sonora, con esa ambientación visual tan característica de Shadow of the Colossus. Y llega a esas ruinas que parecen que tienen miles de años. Te transmite esa sensación de algo... Sí, te iba a decir justo eso, ¿no? Es algo sagrado constante. Todo el rato, es sagrado. Se respira ese... Es sagrado, sí. Todo el rato. Yo he notado lo mismo con The Last Guardian. Estás todo el rato teniendo la sensación de que es algo súper, súper sagrado. The Last Guardian pasa igual. Sí, yo no he experimentado esa sensación con ningún otro juego. Yo no sé si es por la arquitectura o por... Sí, es por lo libre artístico. La banda sonora que engrandece todo tanto. La escala de Shadow of the Colossus es increíble y todo está diseñado para hacerte sentir minúsculo. O sea, te transmite unas sensaciones únicas totalmente. Y lo que dice Jan, cuando llegas y depositas a Mono en el altar, muerta, y el único propósito del juego, que es cuando vamos a hablar de... la trama ahora, lo que sea, es revivir a tu amada que está muerta, haciendo un pacto con un dios o una voz que te habla en la Tierra Prohibida. Él ha llegado ahí porque se rumorea en las leyendas de su pueblo que esto es así. Esto te lo montas tú en la narrativa de Fumita. Fumi narrativa. y bueno, no es nada más que eso. O sea, te dice Thormin, tienes que matar a 16 colosos y la revivirás, pero todo tiene un alto precio. Y ya está. Y a partir de ahí... a matar colosos, tira para adelante y se te presenta el juego más épico y espectacular de la historia del videojuego. Un David contra Goliat, literal, en el que te enfrentas a 16 criaturas mágicas totalmente de otro mundo, vamos. ¿Y qué juego, tío? Hay que destacar mucho el planteamiento de cada coloso, ¿no? Que cada coloso es un mundo completamente distinto. Y cómo encontrarlos, ¿no? Antes. Eso iba a decir. O sea, que el mundo que haya creado Fumito, que es un mundo sin cargas, sin niveles, es simplemente un mundo abierto en el Sandbox. Que no hay nada más que el camino hasta el siguiente coloso. Y van por orden, te van mandando por distintos colosos, y ese camino de soledad. Pero como, el cómo los encuentras, ¿no? Con la espada. La espada. Y una pista. La pista de Dormin y la espada que te conduce cuando se refleja el sol en la espada para tirar más o menos. Y los 5 FPS, no, 20 FPS que iba ese juego en esa época, que era magnífico eso. Fumito. Sí, pero ¿cómo se veía esa mierda para ser de PS2, Es increíble. Es increíble, Pero increíble. Y las animaciones, tío. Es que yo no he visto. El plumaje, el pelo y todo eso, tío. Eso te iba a decir, lo de los colosos, yo no he visto nada hoy en día. Todo. Igual, con ese tamaño y esa interacción, tanto con el entorno como con el propio personaje. Tú puedes ver hoy en día el Final Fantasy XV que te mete el titán, pero es algo ultra inscriptado que tienes. El contacto con el titán es cuadrado, quick time event. No hay, no existe. Es algo artificial. En esto es real, es un muñeco andando por un escenario interactuable totalmente. Es algo que hoy en día no existe todavía. O sea, no se ha repetido algo así. Irrepetible. Y claro, yo recuerdo siempre el primer coloso, es el mítico, el de la portada. Cuando llegué por primera vez y vi eso, no dabas crédito. Que PS2 estuviera moviendo eso y vivir eso. Ahí, estar viendo ese coloso gigantesco que tienes que matar tú, que no te da más información en el juego que la del tutorial. Saltar, tal, triángulo, y con el arquito y silbar y poco más. Además, la estamina, ¿no? Que te deja... Estamina, que es la vida. Saludito, Juan. Que es lo que te permite estar agarrado al coloso. Para que la barra de cansancio. Eso es, porque no hemos hablado de Ico, en que la interfaz... No existe, Nico, porque Fumito quería que te metieses de lleno y que fuera una experiencia completamente inmersiva. Y aquí tuvo que realizar ciertas concesiones porque eran necesarias, ¿no? La estamina era muy necesaria y la vida también, porque podías morir. También una mirilla para poder apuntar con las flechas. Siempre reducido al mínimo y en cuanto no tenías un combate, eso se iba de la pantalla y quedaba fuera de HUD. Pero aquí tuvo que tener aquí esa concesión jugable. Pero vamos, no sé cómo viste ese coloso, Joan Manuel. Eso es magia. ¿A qué te refieres? Cuando he visto por primera vez ese coloso andando por ahí moviendo los árboles con el retumbar de sus pisadas, eso es... que el primero que vi es el del agua. Joder. El del agua. Bueno, pero cuando lo pusiste en tu consola, tú... Pues dije, joder, ¿sabes? Ahora tengo que meterme contra esto... ¿Ahora qué hago? Sí. ¿Cómo le entro yo a esto? Pero Manel es un hombre muy tranquilo, él no pestañeo. No puedo hablar con él, dice, hay que fomentar el diálogo. De algo, ¿eh? Sí, le hice un referéndum primero. Pues sí, de los colosos tampoco vamos a hacer spoiler porque cada coloso es un nivel por sí mismo. O sea, aquí los jefes finales son un poco niveles por sí mismos en los que tienes que encontrar la manera de acabar con ellos y derrotarlos. Y cada coloso es diferente tanto en diseño jugable como en diseño artístico. Totalmente, radicalmente diferente. Precisamente cambiamos el diseño de niveles de los puzzles de la primera zona. Hay otra primera zona del primer juego de Ico. El puzzle es cómo llegar ahí. Eso es. Y luego cómo derrotarlo. Porque tenías que encontrar los puntos débiles de cada coloso. Y no tatuar eso en el ano. ¿Tu punto débil? A lo punto débil. Ya me da la espada ahí. No, tenía diferentes fases que se iban desbloqueando cuando... Podías acceder a uno de los puntos, pues algo cambiaba quizás en el coloso que te permitía acceder al otro, ¿sabes? Y era un abrir el camino, un encontrar hacia dónde saltar. Eso es. Y con cada coloso ibas descubriendo nuevas cosas. Al principio solo te centrabas en él, luego descubrías que el escenario también podía involucrar cómo llegar a derrotar a ese coloso. Y cada coloso es totalmente único en la manera de afrontarlo y en la manera de jugar con él. Unos además son gigantes, al principio te crees que solo te vas a encontrar esos colosos absolutamente demenciales, pero luego hay más pequeños, voladores, acuáticos, bueno. Molaría hacer spoilers y comentar uno por uno, porque uno por uno para mí son los mejores bosses que existen en cualquier videojuego, porque es demencial, demencial. Y lo que se vive con ellos, ese combate de sentirte que eres la mayor mierda del universo... Miyazaki... y que poco a poco, no a nivel, porque es un juego fácil, no es un juego difícil. Es más esa sensación que te quiere transmitir de que eres una mierda y estás enfrentándote contra una montaña literal que te da una hostia y te revienta. Y también ese drama, ese pequeño drama de acabar con los colosos, ¿eh? Porque, joder. Totalmente, totalmente. O sea, desde el principio del juego te está diciendo de manera no directa todo el rato que no estás haciendo lo correcto. Claro, que claro. Estas criaturas no te han querido hacer nada malo, en realidad. Solo se están defendiendo. Sí que son más agresivos, pero como lo podría ser un animal que, en el que te metes en su territorio. Y la mayoría ni siquiera es así. La mayoría simplemente se defienden. O muchos ni pueden, porque les ven más pacíficos. Es parte de tu egoísmo para salvar a tu pareja. Luego hablaremos de la parte final sin hacer spoilers y sobre lo que habla un poquito el juego con todo esto. Pero claro, es una sensación jodida matar a un coloso. Es una sensación de euforia por haber conseguido esa epopeya tan titánica de matar una montaña, literalmente, sin la mayor hormiga. Y a la vez chunga, ¿no? Sobre todo te transmiten en esa música cuando matas cada coloso. Sí. Triunfar y a la vez, ¿no?, se va apagando y es relativamente melancólica. Y por lo que pasa, exactamente. Claro, claro. Lo que pasa. Y el juego, bueno, no hay nada más hasta el final prácticamente. Hay una cinemática suelta, pero no es relevante. Hasta que no matas los 16 no avanza la trama. Pero sí te va soltando detalles en el personaje, en cómo se ve el personaje, en lo que pasa cuando te llevan ahí. Cómo evoluciona, digamos. Eso es, eso es. Vas viendo detalles y tú eres consciente de que algo no va bien y que no estás haciendo bien todo el rato. Y aún así sigues, ¿no? Con una voluntad. Porque tienes que hacerlo. Vale, porque tienes que hacerlo, porque... Joder, es que es muy grande, como un día. Y mientras tanto, se crea una relación. Y aquí es donde coge un poquito de Ico. Y sobre todo es lo que marcaría lo que va a ser de las Guardian, que es Agro. Ese caballo que es tu único compañero durante todas las horas que dura el juego. Con el que estableces una relación, una yegua, claro. Estableces una relación, pues, real totalmente. Como pasa con Trico, pero a un nivel más básico, porque es un caballo. Y claro, no se puede. No es como. Digo que sus mecánicas son sus mecánicas, es un caballo. Y en esa época recuerdo que no se entendía muy bien, ya. Gran parte de la prensa, como pasa hoy en día con The Last Guardian, que eso lo comentaré. Sí. La gente decía, ¿qué pasa? Que Agro no me hace caso. Que yo le doy para acá y a veces me tira de la esta, ¿sabes? No, no es como cuando controlas a un caballo en Red Dead Redemption o cualquier otro videojuego. Que pone. Tú manejas al caballo, ¿no? Aquí tú eres el jinete. Y la sensación es el de sentir que tiras de unas riendas o que le tienes que dar 20 hostias porque si no el caballo se para o hace lo que quiere. Y esa sensación de estar ante un caballo real con su propia iniciativa, personalidad, hace que te lo creas. Y tu relación con Agro, eso de ir todo el camino, claro, eso de ir todo el camino pulsando X repetidamente, esa sensación de joder, de estar solo y solo tener esa compañía, de... Cuando te va acompañando, hay combates al principio que no está Agro, pero luego sí que se incorpora Agro al combate y te salva de situaciones y le ves caer y se cae al suelo porque le ha pisado un coloso. Todo eso lo sufres y ya había un botón ahí para acariciar a Agro, ¿no? Y se ven pequeños detalles, como cuando vas a un árbol y no hay nada scriptado ni nada y le ves beber. Que eso hay gente que no lo ha podido ver en todo el juego. Yo a lo mejor lo vi la segunda vez, pero tiene la animación de beber... Tiene ciertas cosas, a veces el caballo se va por ahí a galopar el solo porque le apetece correr. O sea, me recuerda al The Witcher, ¿sabes? Que cuando Sardilla te... Bueno, Roach, cuando bajas del caballo luego te giras y dices, ¿dónde está? Y ves que está en el abrevadero ahí bebiendo y te dices, ¡hijo puta! Pero Agro para mí bastante más real. No, obviamente. Me ha pasado también en el de las Guardian que en cuanto lo acabé me empecé a leer los logros y dije, ¿qué coño? En plan, millones de mierdas. Que hablamos que no... de eso. Sí, sí, luego lo hablamos, ¿no? Porque ahí tiene un montón Tenía de cosas. Idea. Aquí igual, aquí hay un montón de como fumito, no te dice nada y lo que quieres es que experimente el jugador. Hay un montón de cosas así, como lo de colgarte de un lado u de otro de Agro o lo de ponerte encima, cabriolas que se hacen y demás. Y con el escenario igual, lo de cogerte a los pájaros volando, que es una chorrada. O son detalles que nadie te dice que puedes hacer y fumito los mete. En plan, para la gente que puede experimentar, yo que le he echado 500 horas, pues al final te sabes todo, pero son cositas muy mágicas. Y esa relación con Agro, joder, es increíble. El cariño que le llegas a coger, precisamente por ese diseño que hablábamos de quitar todo lo demás y que tu única relación y tu único contacto en todo el juego sea con ese caballo. Y bueno, es que claro, no se pueden hacer spoilers de nada. Dios mío, Agro. Dios mío. En fin. La semilla de Trico. semilla de trigo ahí estaba. Y bueno, ya podemos comentar el final, si queréis, sin decir absolutamente ningún spoiler. Pero es donde se resuelve todo lo que ocurre, por qué ocurre y las consecuencias de tus actos, que es un poco de lo que va a ser de Colossus. Y la aparición de más actores, digamos, en la escena. Sí, los de la aldea. Chamán y demás, que al principio te los comentan, pero claro. A ver, no sé si es spoiler, pero decir que también se vincula, ¿no?, con otro juego. Sí, tienen un punto de... Claro. Spoiler. Bueno, es un spoiler. Te das cuenta de que realmente es, pero hay un punto de unión. Comparten universo. Comparten universo con Ico. Universo directamente, además. Claro, claro. O sea, por eso. Es que hay una referencia directa en la escena post créditos del juego. Una referencia bastante directa, pero que de igual modo no te dice nada más, ni cómo llega a ser todo como es en Ico, ni nada de eso. Sí, o sea, no es, vale, pues esto de aquí es así, pues y en Ico es así. O sea, te sueltan una cosa y tú atas tus cabos. Eso es, eso es. Y bueno, el tema principal, lo que quiere decir con el final, que es un final, para mí es el mejor final ever, por cómo le deja muchas veces el mando al jugador para que viva esos momentos con una intensidad increíble, por cómo te hace ponerte en el otro papel. Y no voy a decir más, por un montón de detalles, por cómo vives ese momento final. Joder, es que ese juego reflexiona sobre lo que nos hace humanos en realidad. Y sobre lo egoístas a veces que somos y lo maravilloso que es una epopeya gigantesca, una leyenda. Yo siempre lo pienso como la primera leyenda real que solo existe en el videojuego porque solo puede existir en él. Y tratando unos temas tan universales y preciosos sobre el amor. El egoísmo, sí. El amor, que es lo que nos define como humanos, la mejor cualidad humana, y a la vez lo que nos lleva a hacer las mayores atrocidades, claro. Incluso. Como Wander, de manera completamente egoísta, va de coloso en coloso simplemente para resucitar a su amada porque quiere él sentirse bien, porque no puede vivir sin ella. Y eso que te lo diga un juego sin una palabra, simplemente transmitiéndotelo a través del viaje, como vas sintiendo que es una leyenda que trasciende incluso el propio videojuego por cómo la sientes, por cómo vives, que es una epopeya gigantesca en la que haces algo horrible y tiene un mensaje también muy, muy naturalista en el sentido de sí, el ser humano metiendo mano tal cual, claro, por su propio beneficio, entre comillas, y a la vez es mágico y precioso porque es una historia de amor, amor trágico, pero es una historia de amor puramente. Es increíble que esto lo trate un videojuego de esa manera tan sutil a través de todo lo que juegas. Es, no sé, para mí es mi juego favorito y el mejor juego que he jugado jamás, pero una distancia abismal de todos los demás. Es una leyenda para mí, es historia del videojuego, no sé, me sobrepasa. Es un juego además que me cuesta mucho comentar precisamente por cómo me abruma hablar de él. Me emociono, tío, pues tengo los ojos llorosos, joder, te lo juro. No sé, es un juego que hay que experimentar, de verdad. Y que para mí todos los jugadores deberían jugar a Shadow of the Colossus. Y otro juego que marcó época. Vamos, sí marcó, para mí es lo mejor que se ha hecho. Ay, Dios mío. Y bueno, marcó también el siguiente, ¿no? Uy, qué rapidito, ¿no? Vamos a hablar más ya... Más rápido, cabrón. Claro, como tiene prisa el hijo puta, míralo, como aprieta. Aposta en la sombra, porque tiene ganas también de hablar de... Y Chus de las... ¿Chus está vivo? Estamos aquí, claro. Pero bueno, tío, ¿qué pasa? Escuchando en la sombra. Bueno, pues vamos, lo que vamos a hacer es ya dejar de lado los anteriores juegos de Fumito Ueda. Nos limpiamos las lágrimas con los Kleenex. Esto si no va a ser spoiler frío. No, vamos a hacer... Pero espérate, primero vamos a darle paso, ponemos un poquito de música y vamos a meternos en materia con el análisis de The Last Guardian. ¡Qué Dios mío de mi vida! Thank you. Habéis roto toda la magia de la realidad, pero bueno. La musiquita. Amigos, amigas, ¿cuánto tiempo se ha esperado este juego? Y no como en otros casos, ha cumplido y con creces. ¡Ojo! ¡Spoiler del análisis! Corría el año 73. Ay, en mi año Last Guardian, Vietnam. Chavales, esto, esto es un milagro, ¿eh? Que estemos hablando de Last Guardian, ¿no? Y haciendo una crítica de Last Guardian. ¿Pero esto qué sí, es? Sí, el uno de los motivos excelencia. Que hizo que me comprara la Play 3. Mi, claro, más el uno. Mío también. El mío también. Junto con Metal Gear Solid 4. Era el meme de los E3 ya, ¿eh? El meme de los E3, tío. Saldrá el sí, sí. Perro pollo. Además, yo me la compré pensando en el próximo juego de Fumito y del Timico. Porque por esa época no se había anunciado. Hasta el año 2009 no salió en el E3. Sí que pasó bastante. En realidad, decimos que hace 10 años del desarrollo, pero hace 10 años desde que esperábamos el siguiente juego de Timico, que era desde Shadow of the Colossus. Porque el juego se anunció en 2009. Hace 7 años, ¿no? Sí. Que ya son. ¿Y cómo volvió, Dave? ¿Cómo volvió? ¿Cómo volvió a nuestra vida? Vamos a eso poco a poco. Vamos a ah, es verdad, hay que hablar de eso también, cierto. Pero eso va a ser para... Eso fue... ¡Ay, Dios mío, me vuelvo loco! ¡Esto es una locura! Todas gardeara, ¿eh? Hazte todo. Project Trico, que se llamaba por aquel entonces, que al final... Estamos con los icos y los fricos. Los icos, los tricos, los nicos del Fumiti. ¡Hijo puta! ¡Qué original! Fumazaki. Hombre, de hecho, ni... Creo que es todos en japonés. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Apote cultural! ¡Hasta! ¡Hasta! Last Guardian, hasta tú. Me acuerdo de la primera imagen, que era la cadena donde está encadenado Trico al principio del juego, justo. ¡Ay, Dios! Que es lo primero que publicaron en la web de Timico. Y dije yo, ¡ay, Dios mío, esto qué es! Y recuerdo antes del E3 de 2009 que se filtró el tráiler de The Last Guardian. Me acuerdo perfectamente. Con gráficos además súper diferentes a los que era ahora, pero era el mismo trailer, básicamente. Básicamente, básicamente. Y ya se veía a Trico, se veía al niño, ¿al niño? Y todo súper parecido, excepto por los gráficos. Y ya en ese mismo E3 publicaron, quizás lo publicaron con antelación precisamente porque se había filtrado, porque si no hubieran esperado 7 años que esperaron. Joder. Y me acuerdo de ese primer trailer, que yo ya ahí lloré con ese trailer. Me acuerdo de llorar perfectamente, de volverme loco. Recuerdo... voy a hacer un... No, iba a hacer un spoiler, pero me lo voy a reservar para la zona de spoilers mejor. Pero fue ya mágico en ese momento. Y luego pasaron los años, y aquí no existía ni Trico ni su puta madre. Joder, 7 años esperando. ¿Hasta cuándo? Hasta el E3 de la magia, chavales. El mejor E3 de la vida. El E3 de 2013. ¿De la Navidad? ¿No? 2014 fue. 2014. Sí. O 2015, no sé ya. No, 2015 fue... Hace dos E3s. Este no, el anterior... Yo creo que fue el de 2015. Este es el anterior, 2016, el anterior. Sí. El de 2015. ¿Pero el E3 mágico no fue el que tiraste el móvil a la piscina? No, ese no. Ese fue ese mágico fue de este año. Pero por el dolor. Sí, un poco regulero si no fuera por Zelda. Bueno, sonidos a lo hombre, Zelda de mierda. Estuvo Kojima ahí. Ah, bueno, sí. Pero God of War. De Stranding no sabemos nada todavía. Sí, la conferencia de Sony... Ahí con el ritmo de la vida. Sí, sí, pero no vamos a hablar de ello ahora. Vamos a hablar 2015. Del anterior en mi casa, todos en casa de canas. Yo, Manel y yo abrazados. Cuando vimos. Es que además. Es que además abrieron fue? Con ello, ¿eh? Es que además abrieron con ello, tío. Abrir con The Last Guardian cuando todos creíamos que ya estaba muerto. Yo año tras año ponía en Instagram la foto de Belief con el puto Trico. Por favor, que llegue esto, que sea real. Yo con mi camiseta. Con mi camiseta de Shadow ahí. Yo te dije ese día, Dios mío. No va a salir, no va a salir. La salía lo de siempre, ¿no? En plan, ¿te imaginas? Siempre eso, ¿eh? Sí, o sea, antes digo, de que empezaba ya me acuerdo de que lo decíamos. Nos miramos sonriendo en plan, ¿te imaginas? Y nosotros, no puede ser. Esto es como el Half-Life, esto no va a salir nunca ya. Eso es. Y de repente, la primera en toda la puta boca. O sea, The Last Guardian cayendo la plumita en negro, yo, Manel y yo llorando. ¡Ay! Dando... Con canas entre medio ahí apartando. ¡Ay! Joder. Con la Lani, yo hiperventilando ya toda la conferencia. O sea, estuve mal. Me acuerdo que salió el Horizon después y yo ya me daba igual lo que estaba viendo. Joder, no, estaba tío, en extra. Pero con el Final, tío. Final también. 7, tío. Pero es que es eso. Luego, puto Final 7. Y ya el ataque final. Dios mío. Se muere. Joder. Ya ves. E3 de la magia real, tío. Madre mía. Mejor E3 de la historia, sin duda. Y el Uncharted 4, la set piece al final. Ya ves. Madre mía. Es que me voy a cerrar. Puto E3. Ese E3 fue el más mágico. Sí, es el mejor E3 de la historia, la verdad que sí. Y ahí revivió el proyecto. Ahora en PS4, por fin, tenía que hacerlo, evidentemente. Anunciaron que 2016 y así fue. 2016. Eso es. Nadie lo creyó y fue real. Yoshida. Bueno, tuvo algunos pequeños retrasos, hay que decirlo. Un mesecillo, ¿no? Se retrasó. Sí. De octubre a bueno, no, casi dos. Bueno, sí, uno. Es igual. De las pero Guardian cuando llevan 10 años, un mes, un más arriba. Sí, sí, claro, igual. Lo único que se hace muy largo también ese mes, pero bueno. Y podríamos hablar, no vamos a hablar mucho de los problemas que ha tenido, como hicimos con Final Fantasy, porque Fumito, como todos los japos, es ultra reservado. Lo hablábamos el otro día con Kojima y aquí pasa un poco igual. Las entrevistas con Fumito son súper crípticas, casi como sus juegos, porque no suelta prenda sobre el desarrollo. Lo único que sí que llegó a decir es que habían tenido muchos problemas con la inteligencia artificial y comportamiento de Trico. Normal. Él no estaba conforme, o sea, siempre desde el primer juego se había dicho mucho de Fumito que era un tío ultra perfeccionista y muy exigente a la hora de sacar sus juegos. Y decía que hasta que no se había sentido convencido sobre el comportamiento de Trico, que no se lo había creído hasta hace apenas unos meses, no había estado conforme con el resultado. Y eso fue lo que había lastrado el desarrollo de Last Guardian, porque yo estoy seguro por todo el material... Dime. ¿Vosotros creéis que eso realmente fue el retraso de PS2 de PS3 a PS4? Yo creo que, a ver, se pone un poquito como excusa eso, ¿no? Pero no sé si eso fue la plena excusa de retrasar el lanzamiento tantos años. Yo creo que fue el principal motivo por el que Fumito no quería sacar el juego, ¿eh? En Play 3. Es que me lo creo porque tú ves todo lo que se ha enseñado a lo largo de estos años de Last Guardian. Y es lo mismo. Y es lo mismo. Y claro. Está todo. O sea, con Final Fantasy nada es lo mismo, no está nada. O sea, es otro juego. Es así, es otro juego. Sí. Y aquí está todo, y si ves los storyboards, son de hace años, y está toda la historia igual como la concibió. Como Kojima, ¿no? Pero en Kojima le hicieron sacar el juego. Claro. Lo que ocurrió aquí es que claro, lo que pedía a lo mejor una inteligencia artificial, no solo inteligencia artificial, el comportamiento de Trico, las animaciones, que en FPS no tienen buenos programadores esta gente, y eso se ve. Porque el juego ha salido como ha salido en ese sentido. Y Shadow of the Colossus salió como salió en ese sentido. Pues en PS3 tenía que rular chungo. Chungo de cojones. Según dijo Yoshida, el juego no podía casi la PS3 con él. 10 frames y a tomar por culo. O sea, me suena haber leído que iba a 10 frames, que iba fatal en PS3. Y eso, y entre el perfeccionismo de... se ha llegado a decir que un día se dio Fumito de hostias con uno de Sony en la sede. Papagada, esto es real, ¿eh? O sea, hostias, ahí me lo imagino. El Fumito, que es de luz, dijo, a tomar por culo, te reviento. ¡Hasta la boca, payaso! Te mete un poco, cara sardina. Algo con trigo, dándole garrazos ahí. Qué grande Fumito, ¿eh? Yo lo que creo también de los problemas que tuvo en el desarrollo de este juego es que el chip cell que tenía la PlayStation 3, según han dicho muchísimos desarrolladores, era un jodido infierno. Sí, sí, sí. Y yo creo que desarrollar para la PlayStation 3, como hemos comprobado con lo del Tinico, ha sido... Bueno, es que de hecho Tinico no ha sacado ningún juego para la PlayStation 3. O sea, solo tiene la remasterización del ICO y del Shadow of the Colossus, pero no consiguió sacar el de la Guardian. O sea que yo creo que esa es una de las... De los problemas que tuvo en el desarrollo, ese chip que era un infierno para uno de los desarrolladores. De hecho, se dice mucho que el juego hoy en día en PS4 no va tan bien porque realizar un port de esa PS3 con ese chip cell a lo actual, que es un PC, lo que tenemos con PS4, es un infierno totalmente. Lo hablaba Naughty Dog cuando hizo The Last of Us, que eso fue un curro de chinos, como casi hacer un juego nuevo a nivel de programación, sí. Una cosa de locos. Y es lo que habrá pasado, entre otras cosas, entre el perfeccionismo que tiene Fumita y toda esta mierda, pues es lo que pasó. Y lo que pasó es que Fumito se fue de Sony y creó su propio estudio, que ya no estaba con Team Ico, fue Gen Design, me parece que es, sí, el que tiene ahora, y lo hizo de manera externa, con Sony colaborando, pero no desde el propio estudio, ya con su estudio aparte, ajeno a Sony. Pero pues seguía, como cabeza estudio, ¿no? Es que seguía como cabeza de director, claro, de director, claro, ¿no? Y con su gente y demás. Simplemente ya no formaba parte de Sony, él se piró. Pero quería terminar su obra, ¿no? Es lo que pasó. Es un milagro que lo tengamos hoy, sinceramente. Sí, la verdad es que sí, de los problemas. Totalmente. Y más aún, es un milagro sabiendo que Sony ha perdido pasta con esto, sí o sí. Porque se ha hablado de las listas de ventas del Reino Unido, que son las únicas que tenemos, y se ha pegado una hostia bastante grande. Sí. Evidentemente no es un juego para nada comercial. Es un juego de nicho, eso está claro. Es imagen, lo que vende aquí Sony es su imagen con un juego de culto y de renombre. Simplemente Y la pasta que habrán perdido aquí en este desarrollo es un canteo. Se la ha pegado por la inversión de lo que es el proyecto, pero lo que se tenía... Tengo entendido y he leído por ahí que lo que se tenía pensado que iba a vender ha vendido bastante más. También hay que decirlo que se le ha hecho bastante más marketing. Eso te iba a decir. Porque se ha pegado una hostia si lo comparamos con los titanes de Electronic Arts y de... Claro, pero te digo, para el juego de nicho que es, ha sido un juego que mucha gente que, por ejemplo, yo, se ha metido para adentro, ¿sabes? En plan de, bueno, va, vamos a verlo. Y como yo, mucha gente que han dicho, hostia, me han dicho que este juego mola, tal, no sé qué, ha llegado al público, al gran público. A ver, evidentemente, no lo sé, pero... que haya estado 7 años en desarrollo y que se haya creado una leyenda alrededor de él, que ha llegado más allá de su público originario, que es el público de nicho que jugó a Shadow of the Colossus y Ico, que eso, jugaron 4 gatos en su momento, y hoy en día la mayoría de la generación de jugadores ni ha jugado a los juegos de PS2, pues imaginaos. Lo que se ha creado aquí es una leyenda alrededor de un lanzamiento mítico, como ha pasado con Final Fantasy XV. Y esto yo creo que le ha podido repercutir, sobre todo en una generación de jugadores que ni tiene ni puta idea de lo que es un juego de Team Ico. Y se cree que al promocionarlo por Sony, salir en el cine cuando vas a ver Star Wars, el anuncio con Trico y demás, está ante un lanzamiento corriente para un público mayoritario, y no es así. Y tú ves en los foros de hoy en día la gente decir, pero ¿cómo puede puntuar esto un 10 si va a bajar de FPS y tiene gráficos de PS3? Es lo que tenemos hoy en día y es el precio a pagar por un tipo de público que hoy en día ha surgido. Luego nos meteremos con eso. Sí. Nada más, tío. Yo creo que habrá arañado más ventas de lo que... De las supuestas ventas que esperaría Sony. Sí. Con el marketing y demás que, como dice Dave, han hecho con los trailers y demás. Pero claro, la gente a la hora de ponerse a jugar, que no está acostumbrada a este tipo de juegos... Pues se han dado, vamos, de bruces y... Está claro que cuando... Y de ahí las quejas nicho, y los ochos y demás, es. Críticas. Cuando haces un juego de nicho, te abres a que te critiquen, pero no sé. Yo creo que el fumito, cuando esté en su ruedo fumándose su puro con el monóculo, le parecerá bien. No creo que pretenda... Claro. Es que, no es un juego que pretenda gustar a todo el mundo. Para nada. Tú oyes hablar a Fumito en declaraciones y él siempre dice, yo hago los juegos que he querido jugar yo. Y no he pensado en absolutamente nada más. Ni he pensado en las convenciones de hoy en día, ni en lo que quiere ver el público. No. Quiero hacer esto porque es lo que me sale. Si no, no sería una obra de autor como es este de Last Guardian y todos los de su carrera. Y claro, eso pues pasa lo que estamos hablando. Vamos, los indies, tío, los independientes, si es que es el concepto. Es que lo que te iba a decir es el concepto. Es que justamente ayer estuve leyéndome del desarrollo de Fury, ¿lo habéis jugado? Bueno, el Dave seguro que lo ha jugado. Pues, hablamos de ello en un podcast. Y estuve leyéndome ahí movidas del desarrollador y tal, y no sé. Él lo decía, dice que es que son. Estos juegos no pueden gustar tanto porque en un AAA tú tienes todo: multiplayer, DLC, configuración no sé cuántos, historia no sé cuántos. Y estos juegos tienen vocación de coger algo y hacerlo a la perfección. Y ya está. Pero se dedican a eso. Entonces al gran público, yo qué sé. Seguro que hay algún subnormal que ha pensado, y ahora no tengo online para pegarme con otros perros. Y ahora no... Seguro. De hecho, está, claro, está inspirado por Fumito, ¿eh? Precisamente está el concepto claro de Moses es el de Shadow. Que son desarrollos totalmente distintos, porque es lo que dice Apo, que las compañías imponen de los modos que él ha estado diciendo, un multiplayer... desbloqueables, ahora están añadiendo lo de las microtransacciones y demás en todos los juegos. Por ejemplo, en juegos como Uncharted, que estuve probando el multijugador, pues tienes ahí monedas y demás, que eso en un juego como The Last Guardian, vamos, sería pero una es locura. Es lo que diferencia de esos desarrollos AAA. Llegas a un punto que el mercado te exige, pero por eso es jodido. O sea, cuando me decís que el juego, no sé, no ha vendido lo que tenía que haber vendido, ¿no? Tal, es que si no se dieran esas condiciones, no os hubiera gustado. Que es así. Está porque claro. No hubiera sido lo que es. A mí me suda la polla lo que venda, ¿eh? Exactamente, aquí lo que venda no da igual. Más Fumito, sí. Exacto. Lo que pasa es que es un indie y ya está. Mientras indie, no repercuta al proyecto Ico, el siguiente... Eran un indie en su momento que no había indies y ahora esto es un indie hoy en día. Lo que pasa es que se vende porque pertenece a Sony y porque es un desarrollo tan largo, pues se vende como un AAA. Rompo una lanza por Sony de que apuesta bastante por cositas así, ¿eh? Sí. Y otra compañía lo saca ya a tomar por culo y no le da bombo nada y te pone el último Call of Duty con fuego y ya está. Yo lo digo que a mí compañía... mientras no afecte de alguna manera al desarrollo del siguiente juego de Fumito, me da exactamente igual lo que venda, tío. A mí lo que me importa es lo que yo estoy jugando. También os digo que le haya dado bombo Sony y demás, es que no tenía otro exclusivo a finales de año. Pero Sony le tiene que dar bombo porque no tiene nada más, está claro. Y lo que tiene que hacer, cojones, lógico, tiene claro. Eso exclusivo. O sea, lo que tiene que hacer es venderlo todo lo que por puede. Supuesto. Fin. Claro. O sea, para ellos, para la gente de marketing y la gente. O sea, a mí no me parece un mérito y darle las gracias a Sony, es que es lo que debe de hacer. O sea, lo tiene que hacer Sony, lo tiene que hacer Microsoft, lo tiene que hacer Nintendo, todas. Compañías, yo el mérito exclusivo ahí suyo, sea un desarrollo más minimalista o sea un desarrollo AAA. Estoy contigo, pero que Sony haya mantenido claro, financiarlo, ese es el mérito. Sabiendo que va a perder pasta, porque pierde pasta, por supuesto. Exacto, el mérito es apoyar el proyecto, no venderlo, que eso es marketing. Esto es una cosa casi más de Nintendo, en el sentido de que hace juegos así más diferentes y que no van al gran público, no es un poco, es que tío. Sony ahora mismo tiene el poder económico para poder hacer esta mierda, es que tiene que hacerlo. Tiene que saltar por el mango a nivel de. Y luego tienes el caso completamente al torcido, que es el No Man's Sky, que es completamente distinto. O sea, claro, más bombo de lo que en realidad. Pero luego, realmente pues, nace del mismo concepto, Chus, de apoyar juegos distintos. Aunque te la pegues, que te la pegas con The Last Guardian. O sea, perdón, con No Man's Sky. Te la pegas, pero nace la idea de apoyar un proyecto distinto, una especie de indie, que iba a ser un indie completamente. Que también el No Man's ha sido un multiplataforma, no es que fuera un exclusivo. Claro. Sí, bueno, pero era exclusivo. Sí, pero bajo la capa de Sony en consolas, claro. Y saliendo en las conferencias de Sony, etcétera. Saliendo los trailers en los canales de Sony. Hizo lo que tenía que hacer y ha vendido de la hostia y se habrán llevado pasta. Ha vendido de la hostia, pero claro, todo el mundo decepcionado. Yo ahora no voy a entrar en el debate, pero joder, el concepto era guay. Y hasta que yo no lo jugué 4 horas de sentado, me seguía pareciendo guay. Me pasa que mira. Bueno, eso ya estamos entrando en proceso del analismo de eso. Vamos a entrar en el analismo. Si queréis saber más cosas de No Man's Sky, tenemos un análisis maravilloso, que además nos salió muy bien, así que ya lo vais a ver. Pero vamos a lo que nos trae hoy aquí, que es el análisis de The Last Guardian, que es un juego de la historia. Que es hacer el ruido de Trico. ¡Dios! Esto sí que no lo esperaba. Te salió bien. Pues vamos allá. Yo no sé, me abrumo. The Last Guardian. Ese momento de poner el juego por primera vez en tu consola. Después de esperarlo tanto tiempo. Era real, y ver la foto ahí, la foto del The Last Guardian, en plan, hacer una foto ahí, ver la caja de The Guardian al lado de la del Final Fantasy XV y decir, ¿qué está pasando? ¡Qué milagro, eh! Eso es milagroso, tío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿En qué año estoy? Pues sí, 2016. 16, Dios mío. Y eso, y yo pues puedo decir que no me esperaba algo tan tocho, ¿eh? Porque fíjate que había expectativas del cabrón del juego, ¿eh? Pero y con lo difícil que era, lo ha superado todo. Ha superado todas mis expectativas, tío. De la realidad. No está hablando del final, ¿no? También. No, del final para nada. Si queréis saber el final, tenemos un análisis anterior, pero no. Hay un podcast, ¿eh? Para mí también ha superado todas las expectativas. Y fíjate si el Dave también tenía expectativas con De la Guardia, porque... Joder. Me parece increíble. No puede tener más, claro. O sea, no... Que haya salido tan bien y que lo vea tan... O sea, es que veo totalmente que es el juego que quería sacar desde un principio Fumito Ueda. O sea, no tengo ninguna duda. Y se ve en todo el desarrollo, digo, a nivel de diseño del juego. O sea, no hay parcheados como ocurre con Final Fantasy. No se le ve que se le ha impuesto nada más allá de lo que quería Fumito. Es un juego 100% Ico y Shadow of the Colossus. Y tenía miedo de que todos estos años y la mano de Sony hubiera metido ahí, hubiera estropeado, ¿no? Algo. O, salvado. Y al final es que es, joder, es exactamente lo que esperaba. No, mejor. Me cago en Dios, qué juegazo. Madre mía. Ay, pues ¿cómo empezamos? Hablemos del juego. Había que hablar un poquito de que íbamos con este... A ver, estábamos viendo el feedback que había tenido el juego porque había salido unos días antes Just Rise para prensa, como siempre, y estaban llegando muchos mensajes negativos hacia su control, hacia su cámara, hacia que si era un lastre en función a la experiencia final. Y eso es algo a lo que ya estábamos predispuestos igual a encontrarnos de lleno con el juego, ¿no? Es algo de lo que hay que hablar, creo, porque mucha gente lo... Me acuerdo yo de lo malo de Shadow, que tenía claro. Todo esto que tiene aquí, que ni lo he mencionado. Exactamente. Es que no existe para mí. Y yo voy a eso, sí. Que sí, que lo tiene. Que lo tiene, tienen unos controles que no son tan buenos a lo mejor como deberían. Para mí el principal problema es la cámara, que a veces sí que... La cámara es lo peor del juego para mí. Pierde el problema de la olla por completo y a veces pues sí. Lo estoy hablando con Dave, que a mí justamente la cámara, con sus más y con sus menos, me pareció GOTY en muchas ocasiones, O sea, sí, pero eso ya hablamos de dirección, yo creo, de planos, de todo eso. Ah, es parte de la cámara. Sí, sí, claro, por supuesto. Ahí, por supuesto, pero yo hablo de los bugs, hombre. Yo creo que los problemas de control y demás es sobre todo de cara al jugador, ¿sabes? O sea, la interacción que tiene el jugador con la cámara, algunas veces con el niño y demás, es donde está el problema, pero por supuesto que tiene unas panorámicas y unas cámaras espectaculares. Nadie va a decir eso. Yo hablo de los problemas de la... De cuando Trico salta un puente y demás, vamos, eso... Yo ya hablo de más problemas técnicos, de cuando bajas por un techo bajo y ves una pantalla en negro, un fundido, hay un tal, un cual... Eso, la los fundidos es en negro cuando Trico te aprisiona contra un sitio, sí que son bastante... Sí, y a lo mejor eso, el control de la cámara, que no está muy bien calibrado. Claro. La sensibilidad no está... Yo a eso no he tenido problemas. En los fundidos... Yo al principio me pareció raro. Yo creo que te vas acostumbrando. Yo le puse 25% más. Un 25% más de velocidad de giro y a tomar por culo. Yo en cuanto metí eso ya la cámara la controlé bien, pero claro, sigue teniendo esos problemas que son lo de los fundidos en negro es demencial. Y eso es que yo de todas maneras... O sea, a los... Luego ya hablaré. Luego ya hablaré de los problemas de control que no sé lo que ha pasado a mi móvil. Va a tirar la basura. Va a tirar la basura, sí. A mí, los problemas que todo el mundo ha remarcado de control y de cámara, y mira que a mí, por ejemplo, en el final del juego, que ya hablaré más adelante, sí me jodieron la experiencia de verdad, pero por otra cosa, no más allá del control y tal. Yo creo que el juego es tan sumamente complejo que es que yo a veces pensaba, digo, es que. Por ejemplo, gilipollez gorda, cuando vas escalando por Trico y subes por la chepa y luego quieres bajar por el otro lado, como que a veces se raya y le das hacia abajo y va para arriba o no, sí. No va bien. Es que es, o sea, al fin y al cabo el mando es bidimensional y tú ya te estás moviendo en un entorno tan sumamente 3D, agarrándote un bicho, subiendo por él tal, que realmente el control, si yo me pongo la piel del desarrollador, es que es muy jodido. Además de que el perro no está scripteado. Que hace lo que le sale de los cojones. Es normal que para evitar que se te meta el personaje dentro de una pared o bugs más jodidos, que hagan un fundido en negro, lo veo hasta elegante. Que tiene unos pequeñitos problemas, pero es que es lo de siempre, es lo de las lágrimas no te dejarán ver las estrellas, este juego es muy así. Pues realmente yo iba la gente justo que se a eso. La ¿cómo? Gente que se ha quedado. Sí, lo sé perfectamente. Si todos os habéis hecho pajas. Digo que la gente que se ha centrado en eso, ya hablando del gran público, que le han caído muchísimos palos. Solo por eso, en plan de. Solo por eso. El chiquillo no me hace caso, no sé cuánto, esto es una mierda. Los mensajes de Trico no me hace caso es de no haber entendido absolutamente nada. Eso lo vamos a hablar ahora. Pero hablando de lo de los fallos como este de la cámara y del control tal. Yo lo veo justificado. Pues, a nivel de desarrollo, yo creo que es jodido. Veo justificado lo de la cámara del fundido, pero yo te digo que a la gente que dice que la experiencia final ha sido empañada por el control y por la cámara, yo lo siento, pero no pertenezco para nada a ese grupo. Además, esa barrera, yo creo que se la ha mirado con lupa, especialmente de este juego. Déjeme un segundo de mirar. Para mí eso ha sido los primeros minutos de juego. O sea, los primeros. Ya cuando rompo esa barrera, tío, no he tenido ningún tipo de problema. O sea, he ido, vamos, mejor que bien. Yo creo que lo que dice Apo tiene mucha razón cuando dice que cómo haces mejor una cámara así. Porque en Shadow of the Colossus había esa cámara, pero como los escenarios eran tan grandes, no teníamos esos problemas. Sin embargo, aquí estás en situaciones en las que Trico pasa por sitios muy estrechos y la cámara es que es imposible que haga nada más. O sea, evidentemente es un fallo y para mí la cámara hay momentos en los que se ha vuelto loca y es demencial. Sí, me parece lo peor del juego. Pero en cierto sentido lo puedo entender. Yo y lo que decías tú de... ¡Coño, Dimas! ¡Coño! Hombre. ¡Esto es un milagro de Fumito! No, que estoy en el curro, pero les he dicho, me voy a fumar un piti así. Joder, qué puto abismo. Por Trico lo que sea, ¿no? No, yo, ¿por dónde vais? ¿Qué estáis? ¿Tomando como efecto? Con las pegas. De las cámaras y el control. Las pegas, yo creo que estoy con Apo en eso. Además, no lo quería decir cuando estoy jugando y todo eso, porque a lo mejor, yo qué sé, podía ser spoiler o no. Pero que yo creo que es eso, que no se puede hacer mejor eso. O sea, hay momentos en los que es que el bicho es muy tocho y pasa por sitios muy pequeños. ¿Cómo quieres hacer eso? O sea, o te sales y haces lo del fundido a negro, que eso hay veces que es asqueroso porque no debe no debe hacerlo en algunos momentos, no tiene por qué, pero hay dos o tres momentos que se mete por un túnel, así, sin decir spoilers, que se mete por un túnel y ahí es chungo de hacer eso. Es normal que la cámara haga cosas raras. Y luego, pues, control, pues yo qué sé, te acabas acostumbrando, ¿no? Yo creo que no son cosas para penalizar al juego, sobre la nota. De todas formas, yo creo que en los últimos tiempos el usuario está un poco mal acostumbrado también y tiene otro chip, porque a mí me parece el control de este juego un poco chapado a la antigua, ¿no? Porque antes los controles los tenías que dominar tú. Y ahora los juegos prácticamente te lo ponen todo en bandeja, te lo ponen ahí bien explicadito, todo lo que tienes que hacer y todo es más fácil. Y entonces, como es un juego que ha tenido un desarrollo tan largo y demás, pues yo creo que se ha quedado con este, no lo vamos a llamar problema, pero me parece un control, pues eso, antiguo, que tienes tú que adaptarte a él, ¿sabes? Más que otra cosa, como a lo mejor pueda pasar en un juego rollo Platinum Games, que tienes que domarlo tú al control, ¿sabes? Y entonces a lo mejor a la gente de ahora eso le cuesta, ¿sabes? Cambiar el chip para adaptarte tú al control y no que él te lo facilite todo, puede ser que haya estas quejas y demás. Pues que yo lo entendí así. La pregunta es si esto es a causa de que es un control de que lleva un desarrollo de hace 10 años, si el juego se empieza a desarrollar hoy, ¿tendríamos el mismo control, sí o no? Yo creo que sí. Fumito se quedaría con su movida, claro. Porque es que yo creo que también creo es que un sí. poco eso. Puede ser una marca, su claro. Estilo, una claro marca yo creo que es su cosa. Estilo de juego. A ver, es que yo creo que en casi todos los casos sí que hay casos de imprecisión, además. Pero en la mayoría del caso del control del niño es muy parecido al de Shadow of the Colossus y es intencional que te tengas que sentir un poco inseguro manejando a ese niño. Y eso se lo ha dicho el propio Fumito. Y creo que lo transmite bien. O sea, yo ir corriendo por una zona muy estrecha mirando el borde de este y ver, tener cierta sensación de inseguridad, de decir, doy un mal paso y me caigo. Creo que eso es intencional y está hecho justamente, aunque la gente se queje de que Trico no te hace caso, pero es que a mí lo del niño, y mira que yo me pongo el monóculo, y el niño, joder, me pareció goti, o sea, todo, las animaciones son la polla, cuando te giras rápido se resbala, no sé, es un chiquillo. Sí, las animaciones no hay ninguna pega, vamos. ¿Y cómo? Eso me refiero, las animaciones encima, cómo responden al control, es que responde bien. Eso es, no, pero además es intencional que cuando, por ejemplo, el niño se da la vuelta y como que se resbale, eso no transmite precisión, todo lo contrario. O sea, para Fumito está por encima el game feel, o sea, lo que sientes a través del mando, que la precisión y que cada movimiento del mando sea exactamente como tú lo tienes en la cabeza, porque eso no es así, porque no es lo que él concibe como lo que quiere transmitir del niño, que es ese, joder, se ve mucho cuando lo que has dicho tú, cuando se resbala, cuando tropieza y no quiere ir exactamente en el segundo que quieres tú que se ponga ahí, ¿no? Pero una cosa de estos que te sacan del juego, o sea, un fundido en negro, digamos, una de esto que puede ser más o menos elegante, pero un fundido en negro no es lo que te saca del juego, al menos para mí, sino el hecho de que Trico te esté arrastrando por la pared y vayas fundido negro, sí, como 4, 5, 6, 10. Lo hace muchas veces. Eso a mí no me ha pasado nunca, ¿eh? A mí me ha pasado una vez. Me ha pasado a mí tantos seguidos, no. A mí me pasó una vez que fueron como 5 o 6 fundidos negros. A mí tantos seguidos no me han pasado tampoco. A mí sí, yo sí, también, o sea, cuando me pasa lo que hago, pues estrechos. Me cambio de posición y ya está. Me subo pero encima también, de la cabeza. También esto es debido a que si tú no paras de girar la cámara, habrá muchos más de esos, ¿sabes? O sea, no, pero no estaba girando la cámara. O sea, me estaba arrastrando Trico por ahí. Como estaba caminando, la cámara iba tirando hacia atrás porque la tenía en dirección opuesta. Y la cámara se encontraba con obstáculos y reseteaba la posición. Dale. ¿No creéis, al margen de todo esto, que nos hemos vuelto un poco gilipollas a la hora de valorar el juego? No, no, yo creo que decía, nos han mal acostumbrado. No, sí. no nos han mal acostumbrado, al revés. A ver, me refiero a que ahora todo está mucho más, pero todo mucho más fácil. La, la parte técnica calibrado. Ahora se... Porque se, estamos se hasta la polla de que nos lleguen juegos a medio hacer. Con fallos gordísimos. Pero a eso precisamente me refiero. ¿No veis que cada año recibimos juegos con 4.000 millones de fallos, sino estos similares o en otros aspectos, y nadie dice tantas cosas? Pero como es un exclusivo que se ha esperado 10 años y que la gente no entiende de qué va, pues va a ir a buscarle la mierda. Un poco. Hombre, claro, pero. Porque pero, yo veo sí, sí, un fallo sí, como yo este. Yo no estoy diciendo los no juegos diciendo... y nadie dice la mayoría de las veces ni mu. Y la gente se compra un puto Fallout 4 que es un desastre mil veces mayor que hombre, esto. Yo creo que al Fallout 4 le han caído palos. Sí, le han caído palos, le han caído palos, pero algunos en algunas listas se llevó el GOTY. O sea, tú. Pero vamos a ver, palos de bugs. O sea, yo con The Last Guardian no he visto ningún bug. Hay compañeros que sí, pero vamos, no a nivel Fallout que te puede incluso corromper la partida en un Skyrim y mil mierdas. Claro. Eso no. Se dan palos, claro, pero porque eso es mucho más criminal que lo de la cámara y el control. Sí, pero no creo que se den. Que no esté muy bien ajustado. Palos. Quiero decir, fallos como estos. Hay en todos los juegos, a no ser que sea Naughty Dog que pulea las cosas a lo loco y cuatro estudios más que son top. Pero fallos así, hay muchísimos en casi todos los juegos que recibimos día tras día. Y nadie se fija tanto ni va a buscarle la pega como con The Last Guardian, que es el juego exclusivo de Sony que hemos esperado 10 años y que el público gilipollas de hoy en día, porque no se le puede llamar de otra manera, es fanboy o lo que sea, dice, no, es que esto porque es de Sony, tú vas tal, y te aparece esa Sally y te dice, es que estos fallos tienen no sé qué, ¿sabes lo que te quiero decir? Estamos en la época de Sassenlandia y de Jorge. Había comentado. Está claro. Mira, hago una pregunta rápida y me voy, que me están esperando. La cosa es, es mi duda y lo que me estoy planteando. Yo no me planteo quitarle el 10 por los fallos, no. Tiene un 10, como lo tiene Uncharted, ¿no? Como lo tienen otros, ¿no? Mi pregunta es la posición en mi top. Si eso sí que le va a restar o no, ¿vale? Porque, por ejemplo, vamos a ver, Uncharted es un juego gigante, grandísimo, un nivel de detalle que yo creo que nunca habíamos visto eso, ni en consola ni en PC, el nivel de detalle que tiene eso. Entonces, esa es mi duda. ¿Qué hago? ¿Le pongo Uncharted primero porque de verdad no tiene fallos? Porque me parece un juego perfecto. Yo creo que lo que tú tienes que valorar, Dimas, es la experiencia final y se acabó. Claro. Déjate de tecnicismo. Cojones, y lo que sientes con un puto juego. Estamos hablando de una obra artística. Sí, pero, ¿qué cojones? Claro, tengo que valorar, tengo que quitar. Mira, me suda la polla. Yo jugué a de Colossus a 20 FPS, chico. Y eso es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿sabes? Al final, joder. Al final, tú, la experiencia, independientemente de que te vayas a tecnicismo si no, yo la experiencia de Last Guardian, al final, ya pensando un día después, dije, joder, me jode que este juego tenga esas tonterías. Me jode un montón. Más que quitarle la nota o ponerle arriba o abajo, a mí son cosas que me joden. Y es una sensación que no tenías con Uncharted. Tú no tenías el Uncharted de este que decías... ¿Puedes comparar un Uncharted con esto, cabrón? No, me refiero a nivel de gameplay. Englobar todo, ¿no? Lo que te queda de verdad, el pozo. Y no solo la experiencia, ¿vale? No solo el narrativo, lo que te transmite Trico, no. Cuando analizamos juegos también hay que analizar un poco todo, ¿no? Yo creo. Eso. Aunque el tecnicismo sea, en este caso, algo que puedes dejar pasar por alto, ¿no? Pero yo es una duda que tengo. O sea, lo jugué, dije, hostia, GOTY de la vida, pero luego, reposándolo y todo eso, digo, hostia, es que me parece muy injusto a lo mejor que Uncharted no sea GOTY o que no esté por encima de Last Guardian. Pero no por los problemas técnicos, sino porque te ha llenado a ti, tío. Sí, o sea, sí, me ha llenado. Es que llenado, este es el debate de hace 10 años, dime. Pero me jode que digas, joder, es que si estuviese salido perfecto. Es que no salió perfecto. O sea, lo que quiere transmitir es perfecto, perfecto no es. Dimas. Dimas, al final de la jugada yo creo que te tienes que mirar al espejo y decir, como experiencia, los fallos técnicos me la han ensombrecido, me han hecho que disfrute menos, que disfrute más. Pues hubo algunos momentos que sí. Pero vamos a ver, evidentemente, en todos los juegos vas a tener momentos que sí, en todos, en absolutamente todos, tío. No, pues precisamente yo, es que es lo que estoy hablando, en Uncharted, por ejemplo, no tuve ningún problema. Pues yo, Dimas, en el Uncharted... Pues esto me la jodió. No sé, es como si dices, me quedé colgando de una piedra pegando un tiro con la pistola. Primero, comparar un Uncharted con el desarrollo de este juego es de locos, es de la comparación. Sí, por sí, concepción sí. Y por estudio de desarrollo, que en este no sé si son menos de 100 personas. Uncharted, yo no sé la cantidad de gente que hay ahí, el dinero que hay ahí, el triple A máximo de Sony, que no, joder, que es el estándar ahora mismo de visual, técnico y de todo. Y esto es un juego ultra minimalista indie, dentro de lo que es un triple A de Sony. Su concepto es indie. La comparación locos. Vale, reformulo. Y la intención del juego, Dimas, es transmitir una serie de emociones. Bueno. Para mí, este juego falla si fracasa en transmitirme esas emociones. No, hombre, eso está claro. Mis fallos de The Last Guardian, que tiene fallos para mí, no van en nada de lo técnico porque me parece irrelevante dentro de la experiencia que quiere Fumito transmitirme. Y eso es lo que he dicho de The Last Guardian. a lo mejor pueden ir más por lo narrativo, por ciertas situaciones que no me han llegado por distintas maneras, por problemas de diseño a lo mejor, pero por estos aspectos que estamos debatiendo aquí me parecen totalmente irrelevantes. Sí, irrelevantes. Y lo de valorar los juegos por técnico por... lo que tú dices, pero hay que comentarlos, está claro. Claro, o sea, están ahí y hay que comentarlos. Y a mí, y entiendo un poco a Dimas, porque a mí al principio del juego, hasta que te adaptas al control y te acostumbras, es cierto que ensombrece. Que luego llega un momento en que es un subidón y que te olvidas. Y ya te has acostumbrado, entonces exacto, pues ya exacto. Te olvidas. Pero es cierto yo entiendo a Dimas y es cierto que la experiencia como jugador, como interacción con el juego y demás, puede tener ahí sus altibajos y ya está, y no sí, pasa bueno. Nada. Si no hubiera sido tan polémico esto y el juego no fuera tan relevante, no estaríamos comentando durante media hora esto. Pero me mira, parecen si, detallitos bueno, de mierda. Si esto va a pasar con cualquier desarrollo... Como, mira, ha pasado con Final Fantasy, ha pasado con No Man's Sky, no es comparar, cuidado, ha pasado con No Man's Sky porque es un desarrollo chungo, Final Fantasy, The Last Guardian, cualquier juego que haya pasado un desarrollo que la gente lo ha sabido, que uy, qué tal, no sé qué, cuando sale van a ir a cuchillo, le van a sacar la más mínima mierda. Y así ha pasado con Final Fantasy, así ha pasado con No Man's Sky, así ha pasado con The Last Guardian... ¿Sabes? O sea, esto no nos vamos a librar de ello. Y hay que hablarlo, ¿no? Hay que hablarlo. No pasa nada por hablarlo. Al revés. Si te lo callas, es como que estás diciendo, bueno, pues tal, no sé qué, ¿no? O sea, si somos serios, hay que hablar las cosas, ¿no? Yo claro, digo lo mismo que al principio. Que tiene los fallos, pero para mí es como que a los 5 o 15 minutos ya no existían. No existían. No, pero sí, a mí me pasó eso. Y yo creo que lo ha dicho Chus ahora mismo, ¿no? Que llega un momento, ¿no? Que te acostumbras a. Es más, es que llega un momento del juego en el que hablar de esos fallos me parece. A mí me insulta un poco esta sí, situación. Sí, me parece. Me siento insultado, de verdad. O sea, siento que como que me parece tan, no sé, casual, o sea, estoy hablar ante de una eso. De las mayores obras del videojuego que he jugado en mi puta vida y estamos aquí discutiendo que si. Eso es. Es más, que hay que comentarlo, pero tampoco. Es más, me pongo el monóculo y me voy. ¡Claro! ¡Joder, hijo de ignorante, hijo de puta! Pero reverte, pero sí, yo lo digo eso. Me parece que luego, hablando Sofocles. Cuando... Sófocles, gilipollas. Cuando vas hablando un poco más... O sea, cuando vas jugando un poco más y vas entrando en materia... Creo que ya referirse a The Last Guardian y hablar de los controles en la decisión final del juego, o sea, en lo que te has quedado con The Last Guardian, me parece de ser subnormal. O sea, que totalmente de acuerdo. No me queda mal, o sea, lo digo porque al empezar, he dicho justo al empezar, el punto de la toma de conexión con del jugador con el control, las cámaras y tal, puede resultar rechinante y hay problemas. Pero es que luego te suda tantísimo la polla que eso pase. Es que te la suda, tío. Y si dijéramos que son problemas que empañan la experiencia, yo entendería este debate. Pero es que son cosas que, bueno, detallitos, que evidentemente te gustaría que estuvieran corregidos, pero son detallitos que no te ensucian la experiencia para minucias, nada. Minucias, tío, minucias. Claro, minucias totalmente ante encima el juego que tenemos delante, que para mí es historia del videojuego, sobre todo por Trico, y vamos a hablar ya del puto juego, coño. Last Guardian. Dios mío, cuando empiezas... a mí ya me sé... A ver, evidentemente es el juego que más espero en mi vida y me iba a sobrecoger de cualquier otra manera, pero tener delante a Trico rugiéndome cuando al principio tienes que alimentarle y demás... Ya me pareció un momento tan impresionante e intenso que me quedé... Yo no lo había vivido nunca, algo así, nunca. O sea, algo vivo delante de mía, impredecible 100%. No sabía qué iba a pasar, no sabía si me iba a coger, me iba a lanzar, me iba a comer, tragar, vomitar, cagar, no sé nada. Y le vas rodeando, te va mirando, no te pierde la vista, le tocas un poco la cola, te vas, se mueve, te echa la peta... Sí, claro, pero, o sea, al principio de hecho tiene hasta miedo, o sea... Y claro, interactuar con algo que es completamente nuevo y que está, lo mejor de todo el juego, que está vivo, tío, es que está vivo. Eso es. Vamos a partir de la base porque si podemos tener referencia, porque es inevitable no comparar las anteriores obras de Fumito, sería más como Ico a nivel de estructura, es muy Ico. Tú tienes que... estás en una fortaleza y tienes que escapar con la ayuda de Trico de esa fortaleza y ya está. Como siempre, Fumito te deja lo demás... en el aire, y eso que en este videojuego me parece que es más explícito a la hora de narrar lo que tiene que decir el argumento y demás. Pero ya está. Y esa es la base principal. Y lo que engrandece es cómo esa conexión entre Trico y tú se va engrandeciendo y acaba siendo un viaje inolvidable por Trico, básicamente. Trico para mí es el 90% de la experiencia. Sí, y es historia del videojuego porque es el primer personaje que yo siento que es real y que han conseguido que sea real en el 99% del tiempo en un videojuego. Yo nunca había visto algo así, jamás, pero además... No. Decir, te quedas loco. Es que te quedas loco con Trico. Es un animal, sobre todo hay que decir que es un animal, tío. Porque es comportamiento animal 100%, tío. O sea, porque puedes encontrarte juegos con personajes muy bien escritos, con un guión estupendo, muy bien dirigidos, como pasa, por ejemplo, en el caso de siempre lo decimos de The Last of Us o Uncharted 4, que son personajes que son cojonudos en lo que son. Y que te pueden representar un personaje humano, ¿no? Como hablábamos con Joel hace poco, con el final de The Last of Us. Eso es. Pero esto de Trico no tiene absolutamente nada que ver con eso, tío. Es naturaleza, tío. Es algo impredecible, orgánico y sobre todo mucho tiene que ver con la animación del muñeco, porque es que yo de verdad te digo que no existía nada así. Un muñeco mejor animado ever. Sí, sí, o sea, y con esa variedad de movimientos. Hasta el punto de que es que no hay, en todos los juegos con todos los muñecos que yo he visto en mi vida, ves cosas que te pueden sacar un poquito por como una animación, un ragdoll, lo que sea. En Trico es todo el rato perfecto. Es real todo el rato, cada segundo, cada animación, cada movimiento de ojos, cómo está ultra animada cada transición entre... Es que no hay transiciones porque es todo una fluidez en sus movimientos. Es como ver a un gato moverse, tío. Es una locura. Los gestos, más allá de las cosas especiales que te pueden emocionar, como cuando bosteza por primera vez, o cuando se estira por primera vez, o se rasca, o se tira y se revuelve en el agua, que es joder, eso para llorar, lloré para ahí, llorar. Sí. O sea, sí. Simplemente, pero cómo se mueve, cómo pone las patas, se lo dije a Apo, me acuerdo. Cómo en cada terreno, de manera totalmente... Cuando hay una piedra random de mierda, como la chafa. Exacto. Y sale humo y todo es real. Se agarra y pone posturas, ¿cómo? La pata. Es que es de loco. Y cómo transmite el peso del animal y todo. Joder. Eso. Lo delicado que es el entorno cuando tú lo ves tan magnífico, tan grande, tan... Y él que... ¡Buah! Se lo revienta todo. Y lo revienta y dices tú, por favor. Y es que te lo crees. Claro. La roca, te la crees por cómo es... cruje la inestabilidad y... te la crees, o sea, sientes un peligro real porque tienes un animal de tanto peso. Joder. Que es que no sabes qué va a pasar en cualquier momento, si se va a hundir el suelo en el que estás. Son esos detalles que a lo mejor la gente que lo juega y se frustra porque no hace caso, no se da cuenta de lo que hay detrás de la intencionalidad y de todo el curro en lo que no se ve de manera explícita, pero está ahí y es un trabajo de años, literalmente, ¿no? O sea, Trico es un trabajo de años en cada mínimo detalle que mucha gente le puede parecer irrelevante. Joder, es que es una locura. De todas maneras, que se lo podrían haber ahorrado. En el mismo juego, la voz en off te explica cómo Trico, al pasar tiempo contigo y ver cómo te mueves, empieza a imitarte. Y es que lo explica, o sea, no es... Es un puto animal, dile a tu perro que coja y salga volando. Es que no puedes explicarle a tu perro que salga volando si no sé, quien haya tenido un animal lo sabrá. Esto sí es exactamente lo mismo. Lo goti es eso, es ver también la evolución de tu relación con ese personaje vivo y ver cómo, joder. Pero no, eso se establece más en la confianza de Trico, más que en... Eso está increíblemente hecho, ¿eh? Claro. Sí, bueno, al principio cuando le liberas, sí, te mete de hostia con las patas. Yo me acuerdo que... Claro. Que digo, te manda a cueca contra la pared. Pero este bicho que está haciendo, que me va a matar ya. Al principio, cuando se vuelve loco con lo de las torres y demás, sí, pues es que se pone totalmente contra ti. Yo si te pudiera aplastar el bicho, yo estaría muerto, así te lo digo. Sí, yo también. Claro, por eso, es como una evolución constante y una conexión que hay con Trico y el niño. Y bueno, también podríamos aquí hablar de los espejos estos, que es a lo que teme Trico en todo momento. Y como, bueno, ya se pueden hablar spoilers, ¿no? No, todavía no queríamos encarar la... Bueno, pues ya hablaremos. Pero eso, que la evolución de la que habla Apo me parece también que tiene un mérito increíble. Aparte de que eso, de que Trico está vivo y tú eres... Simplemente le tienes que abrir camino a Trico, porque es que sin él no hubiese salido ni del principio de... Y utilizar al propio Trico como herramienta plataformera es una cosa que yo, de verdad... Pero no es una herramienta, o sea, es que él va y si la sale de los cojones. Claro, o sea, no es una herramienta, puedes decir, en ningún momento lo sientes 40.000 veces que vaya no, para no, allá. Claro, claro, digo utilizarlo como, no que sea. O sea, sí, pero que, utilizar que, su rabo como una liana, utilizar que es que su yo hay veces como una escalera. Que me he sentido utilizado por Trico, ¿sabes? O sea, eso nunca lo he sentido en un juego. Total, total. O sea, claro, yo sí que... esa gente lo criticaba mucho, no sé si era... No sé si fue Dayo quien hizo el análisis en su propio vídeo, que decía que acabas utilizando a Trico como más que él a ti o una cosa que era mutua. Yo lo he sentido mutuo todo el juego, tío. Todo el rato, sí. Todo el rato. Todo el juego, o sea, no veía cómo cojones que estoy utilizando yo a Trico para salir de aquí si le estoy sacando yo a él de aquí. O sea, yo, mi intención personal en función a la experiencia jugable, yo era quien quería sacar a Trico, no quería salir yo, tío. Sí, yo bueno, pero al margen creo que es una relación, igual que con Yorda era necesaria... Entre los dos, creo que es igual. Al principio es una relación de necesidad casi. Más claro, que claro, de, claro. De conexión. Apoyo mutuo. Sí, sí. Y tú no podrías salir ni de coña sin Trico en ningún caso, porque ni al Trico. Revés. No, no, claro. O sea, depende de Trico el 90% del tiempo. Para todo. Y a veces toma la iniciativa y lo hace sí, todo sí. Él solo y te saca del entollado. De hecho, sin Trico, con las armaduras, estarías muerto, literalmente. Es joder. Tu única manera de sobrevivir. Y más veces. Trico, a mí hay veces que saltaba. Tampoco podría escapar. Es una relación de conveniencia que poco a poco, a través de ese contacto, bueno, en mi caso desde el principio, porque es lo más bonito que existe, te acabas enamorando totalmente. En este juego, para mí, hablas sobre el amor. Otra vez. Es un otra tema súper recurrente claro. En Fumito. Y creo que la relación entre Trico y este niño... Por lo esencial que es otra vez, porque recurre a lo esencial, a un es lo animal, animal tío, humano, es lo animal, sí, sí. Y un niño, es súper necesario que sea un niño, por esa inocencia, por esa... No establece distancias por ser un humano y un animal, es algo más, es otro más, es un animal como tú en realidad, ¿no? También el mensaje es animalista a lo bestia, ¿eh? 100%, 100%, totalmente. Habla de los seres vivos como un todo, no sin superioridad, nada. Exacto. Y cuando tiene que hablar de superioridad es para hacer una crítica de la hostia. Y es claro. un panfleto de igualdad extremo. O sea, es que te lo está poniendo en la cara todo el rato. Un canto a la vida y a la conexión con la naturaleza y que hay entre todos los seres vivos de la hostia. Y bueno, nos hemos ido un poco y estamos hablando de los puzzles, ¿no? Que me flipan los puzzles por lo orgánicos que son, esta palabra de Jorge famosa, pero es real. Porque... Pero bien interpretada, ¿no? Como en la interpretación. Son puzzles orgánicos y pelos. Muy, muy inside. O sí, sea, totalmente de inside. Totalmente de acuerdo. O sea, esos puzzles que surgen porque es por necesidad, porque es lo que tú harías en la situación del niño. Sí, lo hablábamos el otro día de Fillo en el metro, en plan... ¿Y será así? Claro. No creo que sea así. Y es. En plan, y es, ¿hola? Lo que primero que se te ocurre, porque te identificas y estás súper metido en la inmersión del juego, que es 100%, no hay HUD otra vez, es exactamente eso. También me recordaba un Uncharted, porque esto lo comentamos, en ciertas situaciones en las que todo te sale de manera tan orgánica porque es lo que tú harías en una situación así, pues esto lo mismo. Lo mismo. Sí, lo de. El tema de los barriles. Llega un momento en que tienes que. Sacar el barril y llevárselo a Trico y joder, es un jodido rompecabezas. Y juegas con las físicas, con el entorno, con cómo están las cuestas y demás. Sí. Y la verdad esos puzzles son brutales. Sin spoilear a quien no se le haya caído la polla en cierto eso puzzle luego, ¿no? Con el agua. Spoiler se puede decir. Para mí ese es uno de los mejores momentos del las juego. Las físicas del agua, sí, eso o sea, a mí sí, ya solo hablando ya centrándome en las físicas del agua, siempre que hay agua en el juego y está Trico cerca, es un canteo. Es un puto canteo, o sea, que el tío haga una ola y aunque tú estés en seco, spoiler, la ola te pegue. No, yo justamente no estoy hablando de ese momento, estoy hablando antes. Hay un momento en el que tú no estás dentro del agua, o sea. Estás en seco al principio y cuando él se tira, las olas tú estando por ahí corriendo te dan y te caes. Eso a mí me dejó rayado. Qué guapo, venimos a ver. Hostia. Yo estaba dentro del agua cuando se tiró. Yo también, yo estaba rebozando y dando pues palmas y saltando con el flipé igual, fuera, me parece. Y la ola hizo, ¡bum! Me dio en la cara y el chiquillo, ¡pum! Se cayó de espaldas. Y digo, ¡hostia! Qué guapo. Y ya empecé a trolear con el Trico para ver la física porque digo, ¡hostia! Mira que he visto agua en juegos, pero nunca me había pasado. El agua siempre es lo que menos cuidado está. Por así decirlo. Y este agua era de verdad. O sea. Sí. Se notaba que la masa del puto trico movía, desplazaba el agua y el agua tenía peso también y ese peso te daba a ti. O sea, es, me toca los cojones que nos pongamos con los fotogramas o en la cámara, los aspectos técnicos y tal, o que gente diga que es de PS3 cuando técnicamente, si nos metemos en lo gráfico, me parece un escándalo. Por el apartado artístico y porque técnicamente yo no concibo que eso se mueva en PS3 ni de Blast. ¿Pero qué dices? O sea, hay momentos que yo me he quedado loco. Sí. Por todo, ¿eh? La iluminación hace muchísimo, ya digo. Sí, siempre pero es el diseño artístico, ¿eh? Más que a mí el diseño artístico me ha parecido muy Miyazaki. Pero vale, coño, que, o sea, que los detalles, la gallina, pero me encanta. Lo de la física de las plumas, que hasta tiene mini plumitas en las patitas, que, ¿sabes? Todos los mini detalles que hay en las animaciones, en cómo se comporta la roca, el agua. El bicho tiene un texturizado que si tú lo ves de cerca cuando te acerca al morro para que le acaricies, tiene unas texturas de la polla. El nivel de detalle del juego es... Yo nunca he visto que tenga pocos gráficos. No, nunca... Es que no lo es, para nada. Que el pelo del niño, palos con eso. El pelo del niño cuando se le mueve con el viento es, vamos, Ghibli, parece que estás viendo una peli de animación. Sí, y el césped y todo eso, ¿eh? El niño es Goti. Joder, las putas hojitas cuando les da el viento... A las hojitas estas por las que puedes escalar, las hojas son Goti también. O sea, es verdad, que, ¿no? Es verdad. Un puto de cosas que luego a mí me ha petado muchas veces la cabeza con el juego. También. Cuando se destruyen edificios, puentes. Joder. Eso también es flipante. O sea, sí, el único problema ahí son los FPS, pero es que es por el problema de esta gente picando código que le hemos hablado mil veces. Y lo que hablamos de la escala con Shadow, esas estructuras. Sí, ya sí, no solo sí, mirar hacia arriba. De diseño de estructura, sino de joder, de sentirse pequeño al máximo y de sentir un vértigo del carajo. Yo la verticalidad que tienen los puzzles y los escenarios, que hay momentos que subes y bajas y dices, hostia, pero he estado aquí, como pasó con Nico. Es inmenso. La cámara ayuda, ser pequeñito. Es una de las cosas buenas de la cámara, que la cámara ayuda mucho. O sea, yo siempre, los putos planos con el trico al fondo para que salga por detrás de ti y sentirte muy pequeño ver un arco gigante y el trico abarca todo el puto arco y tú eres una mierda, todo eso. A mí me ha impresionado bastante, no sé. A mí me parece visualmente impresionante. Impresionante de verdad, ¿eh? Necesito meterme en materia del juego ya. Pero hay muchas cosas que hablar todavía, cabrones. Dios mío, experiencias personales sobre todo, tío. Venga, va. Sí, vamos a spoilers y ya comentamos todo lo loco, un caos, ya está. Spoiler alert. Si no habéis jugado a este juego, no sigáis escuchando y fustigaros hasta que abran el game o el Amazon o lo que sea. Puta. Pero esto lo hemos dicho muchas veces, chicos, pero es que hoy es demasiado en serio para ser verdad. Es demasiado. Vamos a comentar situaciones, que es lo mejor. Es lo mejor, que es al final con lo que te quedas, que es la experiencia de cada uno. Yo hubo un momento, a ver, yo creo que este juego tiene un momento que a cada uno puede ser distinto en el que te estalla en la cara. En el que te estalla en la cara y dices, me cago en Dios, ¿qué es esto? Y a mí, personalmente, ya os hemos avisado antes, no sigáis escuchando si no habéis jugado, es cuando entra por segunda vez Trico en una de esas celdas de control que recibe esa señal en sus antenitas y se vuelve completamente hostil. Hay una segunda vez en la que como que te quedas inconsciente. Ese es el mejor momento del juego, a lo mejor, sí. Sí, sí. Y el Trico te toca, te palpa, te menea, ve que no te mueves, te coge del poncho, te levanta. ¿Tú es? Te sube para arriba, te tira al agua, te lleva a un sitio, ve que no puede hacer nada, se pone te nervioso. Te mete al sol, a ver, también. Te pone al sol, te vuelve a meter en una charca, tío. O sea, yo rompí a llorar. Dije, no puede ser. Yo lloré ahí. Dije, no puede ser. No puede ser que me vea tan increíblemente afectado con lo que está pasando. Que escape a mi control todo esto. Que esto esté pasando de ahí de una manera tan creíble. Tan preciosa, tan mágica, tan esencial. Tan animal, tío. Como si fuera tu puta cría. Como si fuera su bebé. Que no sabe qué hacer. En plan, lo llevo al sol, lo traigo, lo meto en el agua. Y cuando ve que reaccionas, tío, se pone a saltar, se pone... Mira, yo... Es que me emociono diciendo esto, tío. Sí. Cuando es salta, demasiado cuando ve que te mueves y empieza a saltar. Yo empecé a saltar también con él. Yo empecé a llorar como un hijo de puta también, porque esto no pasa algo parecido antes. Antes pasa una escena parecida en la que sube y tiene un descampado muy ancho y empieza a jugar. Sí. Trico, porque se ve libre, se ve liberado. Ese diría que es uno de mis momentos. El momento en el que sale saltando primero, porque se ve libre. Sí. Ese es como ese, pero en plan, hostia, me siento un poco liberado. Tengo espacio, voy a mover. Estás hablando de momentos que os han tocado la patata, ¿no? Sí. Y yo te digo que. No, momentos que. Ahora comentamos me han llegado todo, ¿no? También. Y yo os digo que ese que se ve abarcado Trico por la. Que creía que se había muerto el niño. Yo creo que ese para mí es el mejor momento del juego, tío. El mejor. Yo me quedo. con la primera vez que te encuentras con el otro trico, el también, joder, tan trico, es que también, tío. Cuando te hace ahí un larga vida al rey, de Rey León, y te manda a tomar por culo. Y caes ahí en un techo, te destruyes y se queda el niño ahí colgado de una rama. Eso es increíble, eso es, también. Eso a mí me pareció lo más tocho, yo creo. A mí me parece lo momento más tocho es la rama, ¿eh? Porque además me tiré estás en una rama que no sabes qué cojones hacer, que no sabes si Trico está bien, que no te puedes mover, no sabes nada. O sea, ¿qué madre ha pasado mía con Trico ahí? Y esa, ese es mi momento Goti también, sí. Claro, esa incertidumbre, que por primera vez sientes una incertidumbre de decir, hostia, ¿qué ha pasado con Trico? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿se acaba aquí o qué pasa? Me pareció joder la hostia. Y luego cuando veo a Trico que tenía una oreja ahí un poco hecha una mierda, que tenía ahí también sangre por todas partes y estaba muy jodido, dije, hostia, pero este tío ya no se va a recuperar, o sea, ya se ha quedado aquí hecho una mierda. Y luego ya, otra cosa que me flipó es que conforme le va dando barriles y demás, va regenerándose, va otra vez recuperándose de todas las lesiones y demás. Incluso lo de los cuernos, yo cuando vi que le habían crecido todos los cuernos, es verdad, dije, pero este sí, trigo no es el mío, no es con el que he empezado. Yo pensé lo mismo, tío, dije, ¿quién fíjate, es este trigo? Ahí te está metiendo narrativa y claro, cosas del lore sin decirte nada explícito. Claro, que te das cuenta tú conforme los barriles no es comida ahí, normal. Cuando le echas un ojo ahí a Trico, le curas las heridas y demás, y dices, hostia, los cuernos. Claro, si eso me pasó a mí. Con los cuernos hechos poder, y las alas que le crecen al final. Sí, claro. Yo pensé en eso justo en el momento en el que el Dark Trico estás con el Dark Trico y luego estás en como en una celda. Que estás rodando con la celda intentando romperla y poderoso, el tío te oye goti, ¿qué momento más y goti? Te rompe el techo y te cae y dices, Dios mío, Trico. Pero luego le ves los cuernos y dices, joder, ¿eres mi Trico? Sí, pero es que se regenera con los barriles, tío, pero es tu Trico. Dices. Yo pensaba, Dios mío, ¿quién es este? El momento que dices, Chus, de la rama me parece espectacular. Sí. Porque sí, es un momento in-game narrativa que te transmite de una manera única por desesperación pura. O sea, no puedes hacer nada, te mueves, claro. ¿Qué puedo hacer? ¿Me puedo agarrar? Es como estar ahí, haces exactamente lo que harías si estuvieras en la situación. Y al final se te acaba subiendo el Trico, te rescata. Yo no pensaba al principio, porque se sube a un lado, como que se cae, luego se sube a otro. Me cayó varias veces. Y yo decía, vale, tengo que yo hacer algo, ¿qué tengo que hacer? Me muevo para todos lados, desesperado, ando a todos los botones y ya sube él, me rescata. Fue un momento mágico, tío. Sí. Mágico. Me encanta eso también, ¿eh? Que no le salga la primera a las cosas, es que me encanta. Es lo goti del juego, yo creo que es que lo vas descubriendo con el propio gameplay. Eso es. El juego te va jugando a ti y vas jugando tú con él. No sé, es algo muy, muy interactivo y muy orgánico, que es la palabra de moda. Que a mí es lo que más me ha llamado la atención del juego, que no saber, por ejemplo, lo de las jaulas que habéis dicho, pues hasta ahora mismo que Canas me ha confirmado que yo pensaba que lo estaba haciendo mal, te lo juro, hasta este momento, en plan de no sé qué hay que hacer, creo que no muero porque no puedo morir, pero no sé qué estoy haciendo mal, no puede ser así, ¿sabes? Esa incertidumbre que... Sí, hay muchos momentos de incertidumbre, como no tienes un punto al que ir, no te dicen nada. Estás metido en el mundo y ves que avanzas, pero no sabes... Digo, a lo mejor otra persona lo hace de manera distinta que yo. Eso me pasaba al principio y me frustraba un montón. O sea, yo admito que había momentos de no saber qué coño hacer y de frustración, que eso no sé si es parte del juego, digo yo, pero... Coño, a mí me sentía mal, o sea, decir, ¿dónde cojones? ¿Ahora qué cojones tengo que hacer? Y con lo de la jaula igual, estuve ahí dando vueltas. Sí, pero si tú dices el peso pues bueno, de la jaula, lo dejo para otro momento porque yo ahora mismo me quedo aquí pillado. Y claro, luego ves que es todo colaboración con Trico y demás y claro, pero es que eso tiras para adelante. Yo creo que un poco también el mensaje del juego es que deja al jugador un poco en segunda instancia. Y el protagonista, para mí, por lo menos en mi experiencia, el protagonista real del juego era Trico. Sí, claro. Entonces es algo que escapa a tu control completamente. Muchas veces yo también te frustras, pero porque es que ya hay veces que no depende de ti. Es eso, cuando pero se no le tira la piña... No me frustra en ningún momento del juego, tío. Ni yo. Es un decir, frustrarme. Me refiero, no avanzas cuando tú quieres. Ya no digo que sea frustración. Atascarte un poquito. Pero es que va de eso el juego, o sea, va de la relación con un animal. Y el la convencionalismo relación... de videojuego de tiro por un pasillo... que es lo que más se está repitiendo en la industria últimamente, no tiene nada que ver y es tan nuevo, por lo menos imaginaos a Chus y a mí, vosotros ya tenéis los huevos pelados de haber jugado a los predecesores, pero nosotros que nunca hemos tocado esto, nos ha llamado muchísimo la atención. Claro, entiendo lo que decís. Pero yo lo que digo, o sea, mis momentos no fueron de frustración porque fueron momentos, es que en ningún momento me salí del juego, o claro. Trico me sacó, porque el comportamiento de Trico, aunque no me hiciera caso en cierto momento, Me parece coherente, real y que tiene que ser así. Y precisamente el tono y el ritmo del juego están muy marcados para que sea pausado, para que necesites tu tiempo, para que si necesitas acariciar y decir, venga, Trico, vente por aquí, sea así y surge de manera natural y bien, ¿sabes? Y los momentos más emocionantes ya son set piece que están más marcadas por el Trico corriendo y demás. Y yo es que tampoco esperaba pasarme el juego de sprint. O sea, es que atascarme precisamente una mentalidad de un jugador de hoy en día acostumbrada a estímulos constantes para que no se aburra. Venga, esto se queda acá, venga, por aquí. A ver, eres imbécil, sí. Esa es la cosa, ¿no? A mí me gustaba mucho la sensación de llegar a un sitio y decir, a ver, ¿qué tengo que hacer aquí para escapar? Eso me parece la hostia, sabiendo que iba de más. Y además, eso magnifica el que luego te salgan las cosas de manera orgánica, tío. Claro. Porque dices, hostia puta, que era aquí, que era aquí, que esto es así, que me ha salido pensándolo de una manera loca en la que otro juego sería inconcebible. Y eso es, joder, es parte de la. O sea, si fuera toda una línea recta, subir, saltar, bajar y caer, pues no. Y que no hubiera problemas de atasco, joder. Yo me meto más en esta aventura de supervivencia teniendo problemas logísticos. Claro, joder. Esa es la cosa. Sí, yo admito que esa situación que decís y demás sí que me ha frustrado. O sea, ya ha habido momentos que he tenido que cerrar porque no sabía qué coño hacer y decir, pues bueno, lo dejaré para otra ocasión. Pero porque ahora mismo estoy aquí pillado. Y yo creo que el único marcador que te pone en el juego son los cristalitos estos que de los que hablaba. De cuando Trico ya de ahí no avanza, se queda pillado. Son los únicos objetivos, yo creo. Luego aparecerá otro, más tocho, que te dice, vale, tienes que coger ese cristal y tienes que hacer que desaparezca de ahí, porque si no, no pasas de este sitio. Yo creo que son los únicos marcadores. Sí, una palanca a lo mejor, ¿no? Que ves una palanca o algo sí, así. Sí, lo de la palanca, que bueno, luego están un poquillo más escondidas y tal, y es ir, pues eso, mirando por el entorno a ver dónde está y tal. Pero eso, yo creo que son los únicos marcadores que hay. Y la torre blanca, que es como tu objetivo, ¿no? En la última parte. Son algo que forma parte también del lore. Claro, claro. O sea, no, flipa, te lo introduce de manera orgánica. Me flipa lo fácil que te hacen saber que es tu objetivo, que está todo concentrado ahí y sí. Es la maldad pura. No sé. La primera Trico, vez que la ves, mirando la torre, ¿eh? Tienes que ir con este objetivo. Sí. Pues es que si no te lo dice Trico, mira la torre y le hace ruidos y siempre es increíble, tío. Pero mola porque es todo oscuro y la torre es blanca y es más alta y... Contrasta, ¿verdad? Me recuerda mucho a Journey, por ese es tu objetivo y te lo marcan todo el rato y es como... Como siempre te lo señala, claro, claro. Y el diseño de niveles, como es lo que hablábamos de Miyazaki con Ico, ¿no? Que puedes ver casi todos los puntos en los que hayas estado y en los que vas a estar desde cualquier casi lado, ¿no? Sí, esa lejanía a un puente de madera y dices, madre mía, ahí voy a ir y se va a liar cuando tenga que pasar por ahí. Pero jugándolo he entendido perfectamente de dónde Miyazaki ha sacado todo. Total, o sea, totalmente. Es que lo entiendo perfectamente. Miyazaki lo ha llevado a su fórmula, pero es que está inspiradísimo. O sea, sí. El diseño artístico, el diseño de nivel, todo está muy inspirado. Es una locura. Una locura. Y no sé si queréis que hablemos del lore y de la historia. ¿Cómo puedes interpretar lo que hay detrás de la jugabilidad? No, ya que estamos en spoilers, vamos a decir todo, ¿no? ¿Qué os parece toda la movida del lore, de la torre, de los niños entregados y toda esta mierda? Que a mí es lo que menos me gusta del juego, por eso quería comentarlo. A mí me falta un punto eso de unión. Inteligencia artificial, yo no lo he interpretado así, es que queda cada uno... Bueno, es una... Habla CPU. Del núcleo, ¿no? El núcleo... A ver, que no... te la puedes tomar como magia, pero... Bueno, toma como el espíritu magia, obviamente, del no hay, valle, no claro. Que es lo que dice que es completamente como... No sé, me ha recordado... Yo te lo dije, me ha recordado en muchos momentos a... Esa parte a Mononoke, tío, completamente. Sí. El espíritu del valle, la maldad, que es la mierda esta que recubre la esfera, que te ataca y te hace cosas malas, es totalmente igual que el virus de Mononoke. Yo creo que de ahí ha sacado inspiración. Pero sí que hay parte de anacronismos ahí, de manera evidente. Por cómo funciona la torre, por cómo funciona como de manera... la inteligencia artificial, entre comillas, o la inteligencia que controla esas armaduras. Porque sí, todo claro. Tiene forma de joder, de una CPU, de manera evidente, tío. No, a ver, eso es un receptáculo. Eso es un receptáculo que mueve la torre. Y obviamente. Y que ha educado de alguna forma a los guardianes o los bichos. Eso es un criadero, lo llaman el los nido. Tricos, claro. Bueno, los ha educado. Por algo lo llaman el nido. No los ha educado. Les ha alienado porque tienen ahí los cascos. Claro, los tienen alienados. Y tú cuando sí, te encuentras bueno, a Trico, saben... a Trico tiene el casco jodido. No, tiene su... No, o sea, seguramente no, pero no, no, porque no. Un talegazo que lo flipas. Pero porque se me mete un talegazo, claro, cuando entra la, a claro, su claro. casa por la ventana está con el casco. Pero cuando te traga, cuando claro. él te busca, luego te encuentra y te traga, se va con toda la armadura, lo que el le tema da el rayo de... y se claro. va al suelo. El y... tema de, yo creo que te decía de educar, era cuando ellos entregan los cadáveres vomitados, bueno, los cadáveres o las... los cuerpos niños. De los niños metidos en la baba esa que meten y les devuelve el barril con la esencia a modo de premio. Sí. Por así lo veo yo. Por sí, eso sí, es como, vale, voy a por otro. Recompensa eso. Claro, voy a por otro. Esta es mi mecánica, esta es mi doctrina. Yo tengo que hacer esto. Claro. Como los perros. Que... claro, exactamente. Haz algo y trae la pelota y te doy un premio, coño. Es lo mismo. Sí, pero tiene parte. Pero vez, los barriles es droga. Claro, o a la sea. Vez los barriles tienen la esencia vital. Pero mira la cara. ¿No? O sea, mira la cara. O sea, no, todo no, esa, no, esa no, lo que sea, la magia o lo que coño sea, lo que hace es. Lo que necesita es energía para funcionar. Claro. O la energía vital de los niños en este caso. Y por eso adiestra o adoctrina con la mierda esta del casco a los tricos para que vayan ahí. A la vez también les hace que se tome parte de esa esencia que son los barriles y lo como que droga. Hace que se regeneren antes los tricos. Y les drogue y les haga como los droga pasar por un y proceso como que parece como los tatuajes es por un proceso por el que tiene claro, que pasar claro. el niño, algo de eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, cuando salen, si te fijas cuando salen, cuando los vomita, salen todos como con tatus. Claro, y te crecen los tatus cuando te traga por segunda vez. Sí, te salen más tatus. Me recuerda a Shadow eso. Sí, y es lo que te digo, que aparte de ser una especie de droga, es. No es que. Aparte, es su alimento. Es lo único que parece que comen. Sí, hombre, digo yo que comerán algo en la naturaleza, pero aquí no se muestra porque tampoco es necesario. No lo ves, claro, no lo ves. Tampoco. No lo sé. Pero Trico no come nada en ningún momento del viaje. Pero esto está, o sea, los barriles son lo que le dan ese cacharro. Los bichos claro. no nacen de ese cacharro, sí, pero, son naturales. Y pero ellos se nota no, que los barriles no, son como claro, claro. una adicción, porque cuando ven uno le cambian lo los necesitan. Ojos. Sí, y sí, la, sí, y claro. los cubos esos que hay que le drogan sí, el y no puede mirar otra cosa. Sí. Todo eso es esa energía vital de los niños, tío. Sí, y sí, es sí. lo que le hace de droga. Como, pero como eso también es lo que mueve las armaduras. Porque cuando claro, claro, claro. esta armadura sale el humillo ese verde. A ver, sí, si por, eso, por eso los niños son llevados allí, para extraer la energía vital de los niños. Y eso de también hecho, es lo que hace que mueva todo el nido. Todo el juego de luces con las armaduras y mierdas de estas me recordaba a Yorda. A Yorda cuando se acercaba... la espada. Y no. ella también, sí. No, no, no, no. O sea, cuando hay sí. en el Lico habían unos obstáculos. Sí, que Yorda abre y salen los rayos, igual que con la espada esa que tiene Ico al final, que también abre las puertas. Spoiler, tío, ¿no? Pero vale, pero o sea, lo que te quiero decir. Sí, sí, pero me refiero a mí. O sea, eso alguien lo ha puesto ahí. No creo que sea un fenómeno de la naturaleza, sino alguien ha creado eso para criar los tricos. ¿Pero quién? O sea, aquí es donde ya, entramos. Hombre, aquí está. Pero aquí estamos en la necesidad imperiosa de buscar el porqué. ¿Crees pero que es necesario? Tampoco es una necesidad imperiosa. Claro, es yo no la veo. No la veo la necesidad. ¿Pero cómo que la necesidad? De explicarnos el porqué. Pero si ya o sea, está más que explicado todo. No, porque ¿de dónde sale esa energía? ¿De dónde sale eso? ¿Qué es eso? ¿O que esa energía? Es energía de los niños. ¿Y qué es eso? Pero digo el core, hombre. La CPU, ¿qué es? La CPU... a mí es lo que menos me gusta precisamente pero, por tener tanto aspecto de CPU. Puedo imaginar que es un dios. Pero es un receptáculo o... mágico. Claro, un receptáculo mágico. Tampoco tiene por qué haber una explicación. O sea, exactamente, yo no necesito no, la explicación. Si el juego no pretende explicar. A mí me parece que te tienes que quedar con el mensaje. Lo que es GOTY es que cada uno. Yo es que ves, justamente me está pareciendo GOTY que es que yo lo he entendido todo de una manera contraria, tío. Completamente. Yo he entendido que el señor del valle. Que será un espíritu, presupongo, positivo, está emponzoñado por la mierda negra, que de hecho cuando la mierda negra la empiezas a matar o la tocas, se te llenan los hologramas estos que te salen en pantalla, que son los que te van llenando los tatuajes, y cuando se te llenan los tatuajes del holograma, caes, como no te puedes mover, no te puedes respirar, es cuando te capturan, y eso es lo que ha emponzoñado todo el sistema para que sea maligno y mate niños. Yo lo he entendido así. A lo mejor me he hecho una paja virus, mental muy diciendo. Seria. Para mí es un puto virus, sí. Que a lo mejor los tricos... mental, ¿eh? Y tú con el escudo que reflecta la luz como algo positivo, y el señor del valle es bonito, en mi imaginación, con eso es con lo que luchas, contra los bichos que cuando tú les a las armaduras les tiras con la luz se como que se agachan y no pueden. Sí, esa metáfora no pueden, yo la he visto también. Es, claro. Tirar rayos con el trico. Yo lo he entendido así. No he leído nada absolutamente del lore porque es que no me interesa. Pero ahora, ahora que os estoy escuchando hablar, digo, es que yo no he entendido para nada así. Tío, pero yo entiendo, yo creo que lo que estás diciendo tú tampoco choca con lo que estamos diciendo nosotros. Creo que lo que estamos diciendo nosotros es lo evidente y tu interpretación puede venir bien aquí también. Sí, llámalo virus, llámalo... Yo sé. Claro, tú estás interpretando el origen, ¿no? De por qué... A mí lo que me raya es el diseño artístico de eso. O sea, que rompa con el... Sí, el diseño artístico un poco. Del final, que es lo que ya hemos hablado tú y yo por WhatsApp, a mí me parece una mierda. O sea, no... Es a mí no una mierda. A mí el toro me gusta mucho, ¿eh? No, lo que me gusta es la CPU. En el momento en el que llegas, tío, a la CPU, para mí no está al nivel. No me ha gustado, no me gustó el diseño del puzzle... No me gustó. Pero a mí lo que atascaste, hijo de puta. Me encantó, vamos. Me atasqué mazo, pero luego es que tuve, ya, bueno, ya luego lo contaré, tuve hasta un bug y todo, no sé. No me gustó. A mí no me gusta eso, o sea, que Shadow of the Colossus e Ico tiren por algo mágico de manera casi evidente, por dioses, por hablar de una grandeza superior, y aquí esté representado por esa especie de que a lo mejor quiere hablar del mismo, ¿eh? No, pero claro, claro, claro. El señor del valle... Y que sea una bola mazo de psicodélica, tú lo interpretes, es una puta CPU también, es una interpretación tuya bastante. Vamos a ver, más que una CPU, sea literal una CPU, Apo, entiéndeme. No tenía el puerto USB, que no lo encontré. No es un i7, es una CPU, tío. Para conectar el trico. Un i7, 4... Que tiene esta ventilación para que no se caliente, colega, ¿tú lo has visto eso? Pero o sea, entiéndeme, no te estoy diciendo que es una CPU de manera literal, evidentemente, no, joder. Te estoy diciendo que está representada así y eso es lo que no me gusta. Que le quita ese rollo místico mágico de una bruja, Nico, y los dioses representados como una luz y como sombras. Es misticismo lo de que estamos hablando. Y de repente. Una bola de esas me parece muy mística, ¿eh? Mistiquísimo, vamos, una cosa. Y la bola sí, pero sí que es lo cierto que lo de las aspas del ventilador ya. Coño, todo tiene aspecto de CPU totalmente. El ventilador lo había. Y futurista, toda la torre es como futurista. Los ascensores y. Sí. Joder, es muy nave espacial todo eso, y vamos, es innegable, es así. Y sí, quiere jugar un poco con eso, pero me parece que pierde magia. Es una, es que es así, vamos. A mí me recordó a los vídeos que han mostrado del nuevo Zelda, ese rollo. Sí, ahí. A mí también. Sí, futurista, sí. Pero dentro de una naturaleza ahí. Pero en Zelda sí que parece un poquito más místico, a lo mejor. Sí. Es que no sé. A mí lo veo así. Y aquí, para mí, eso pero me gustó. Muy ese rollo, sí. Además de que solo por ser así ya me desconecta de los anteriores. Del mundo único que tenía Fumito. Pero vamos, no me parece... Bueno, pues es una decisión artística, te puede gustar más o menos, no hay más. Me gusta menos, quizás, que la parte final recurra demasiado a herir a Trico para que te conozca emocionalmente. O sea, creo que Ico y Shadow of the Colossus al final te revelaban un mensaje superior y más rico. Y aquí el mensaje es el mismo que desde el principio hasta el final, que es esa relación de cariño, de amistad y de... A mí me parece bien que no sea pretencioso, ¿no? Ese aspecto de ir más allá y de meter el tema filosófico por encima. No, es que precisamente me parece que se le va de las manos, claro, al final. Claro, claro, claro. Si le suprimes la CPU y lo dejas en la relación y ya está... Claro, eso es. Que me sobra toda esa parte de esa grandilocuencia final, ese querer explicar incluso demasiado. Para mí explica demasiado. Sí, pero explica demasiado en un concepto que realmente es muy básico. Y que incluso... No porque se vaya a tema filosófico. Sufra demasiado Trico. O sea, me parece que... Joder, se cae una vez, luego tiene un combate con otro, se queda hecho polvo, luego otra vez lo están destrozando, luego otra vez le clavan lanzas... Vale, ya sé que quieres hacerme sufrir. No te pases. Creo que se pasa un pelín. Porque su conexión emocional de cara al final tiene que ser otra vez el sentir que Trico va a morir otra vez. Y juega con eso de manera evidente para mí en el final y me saca. Me saca un pelín. Pero vamos, me gusta, ¿eh? Me parece más evidente y menos sutil y me hubiera gustado una despedida más honesta entre Trico y tú. No tan espectacular derrotista. Y sí. Derrotista también en el sentido. Más efectista quizás es la palabra. Pero el final de R1 es increíble. A mí me parece un momentazo. Uf, a mí también. Me parece, el final justo parece, sí. Me parece ese momento que estás en los brazos de la aldea. Ese me parece, bueno. Me parece bueno. De rendirte tú realmente... O sea, de tener que rendirte tú realmente, de apretar el botón, de no puedo. Y no, de tener que dejarlo ir. Claro, claro. No, pero que como tú estás intentando luchar para decir algo, decir no lo matéis, es mi trico, tío. No cuando puedes. Dejas de pulsar el botón te rindes. Oh, te rindes, claro, tú te rindes y se rinde se rinde el niño, tío. Y bueno, tío. Y hablábamos de lo del botón R1. Pero vosotros creéis que se rinde, yo entendí como que le dice que se fuera. O sea, es así, claro. Sí, claro, sí, claro. Se dice, vale, o sea, dice que se pira. Claro. O sea, que se pire para como... porque ahí lo van a cuchillar. Te rindes en tu capacidad de decir algo sobre trico. Claro. O sea, te rindes en decir, en que no puedes decir, no le lanzas. Te das cuenta no le de que lanza. Si le sigues diciendo cosas, trico se va a quedar ahí. Claro, ¿sabes? Claro, exactamente. Claro. Te dejas de decirle caso, por mucho que te duela, que se va a ir para que se salve. Y eso es lo grande. Y lo transmite en el puto final con el R1, que es otra vez el botón estrella de Fumito, que es el que tenía la conexión con George a la mano, el de agarrar a los colosos. Y aquí es el de comunicarte todo el rato con Ico. Digo, claro. con Trico. Es tu manera de comunicarte. El juego también habla sobre la comunicación otra vez en este sentido, entre un animal, que es lo más diferente que puede existir un humano, y a la vez es tan universal y tan bonita, tío. Y, joder, qué final. Está muy bien, Está muy bien. Y bueno, luego después de los créditos, lo de la cría y eso, que es, también está bien. Bonito. Lo de la cría de Trico. Ah, sí, verdad. Y viajas por el cielo con esa música, tío. Wow. Que por cierto, me encantó que lo último que se ve en el juego, que son esos ojillos de Trico, esa misma imagen es la primera imagen que se vio de... Salió del juego, sí. De The Last Guardian. En el primer tráiler, lo primero que vemos son esos ojos, tío. Uf, qué bonito, joder. De qué hecho, goti. Pongo un detalle tonto, que a mí... No sé, a lo mejor ya es que yo me he hecho tantas pajas, yo solo que no tengo nada. Cuando acaba el juego, y acaba ese vídeo... Te vuelve a lanzar como al menú principal, pero no es el menú principal. Sí, es tío, otra vez me voló, Es otra vez el disco enterrado del vídeo. Yo le empecé a dar al botón, no te ponía lo de pulso un botón, y me ponía a continuar. Sí. Y no me ponía sí. nuevo juego. Y dije, ¡oh! Digo, no puede ser. Y le di y volví a empezar el juego, pero eso me moló. Me rompió ahí la. No, pero no vuelves a empezar el juego, entras en la cinemática que dice Dave. Le saca el escudo, lo refleja hacia el cielo y va hacia el nido. Pero luego cuando pasa esa cinemática ya vuelve a ponerte lo de nueva partida. Vuelves a empezar... No, a mí me empezó el juego otra vez. O sea, volví a aparecer otra vez en la habitación con el trico gritándome. No, pero aparece... No, pero pone nuevo juego. Sabe el plano, sabe el plano del plato. Y lo coge supuestamente el niño, ¿no? Ya ha crecido. Y lo proyecta y ya vuelve a empezar el juego, ¿no? Es lo que me salió a mí. Bueno, pero vamos, que estamos hablando aquí. Son más interesantes del puto menú. De cuando vuelves a iniciar otra vez el juego. Pero vamos, es todo interesante. Bueno, yo quiero pasar ya a preguntaros: ¿alguien ha pintado a Trico? No sé, no sabía que se podía hasta ahora. Se puede pintar a Trico. Y hay más trajes para el niño. Y hay más trajes para el niño. Ah, claro, los logros. Eso siempre pasaba con Shadow, que tenían mil cosas. Te podías también vestir con la túnica de Ico. ¿Pero dónde coño pintas al puto Trico, tío? En el menú, eso dices, tú lo quiero blanco, pues ya está. En agro también lo podías poner blanco. Y la mancha se podía poner la I de Ico, sí. Pero pintarle la Trico no, como... No. Hay un logro que es en plan de haber pintado... A Trico por completo, ¿no? Creo sí, que es. Algo así. Como que tienes que ir pillando... ¿No? Pinturas o algo así, que habrá por ahí. ¿De pinturas? Yo no he visto pinturas. A lo mejor se le puede romper los barriles en el lomo y no lo sabemos, tío. Vamos a probarlo. A lo mejor es uno de esos barriles, o sea, uno de esos cuencos que hay, claro. A lo mejor le puede tirar encima de algún modo. Me encanta cuando le tiras un barril a Trico y le das sin querer y te duele más a ti que a él, tío. Es que hemos hablado de un montón de cosas. La boca. Hablábamos de momentos mágicos y para mí hay mil momentos mágicos en situaciones no scriptadas. Un momento espectacular fue cuando me tiré no sé cuánto rato acariciándole la cabeza y se quedó dormido, tío. Se quedó dormido y estuve un rato con él ahí tumbado dormido, tío. Lo que te conté el otro día de la cola en el agua, que estaba desesperado y moviéndole, al final es que era así, es que no estaba posicionado bien él, y es que está vivo, tío. Lo que te conté también de la cola, hay barriles por ahí, que de hecho te dan un logro si consigues todos los barriles, y hay barriles que están como medio escondidos y te hacen medio puzzles orgánicos para que los cojas, y al final de la torre hay un barril al que es inaccesible bajar. Sí, yo no pude, tío, y lo intenté, me tiré ¿Ves ese barril? O sea, estamos hablando del mismo barril, digo. Sí, en la torre, que es como una especie de como de... Hay una escalera por la que bajas, pero no puedes llegar saltando. Ese. Pues yo lo conseguí, tío. Con la cola, a lo mejor. Claro, le llamas y tienes que hacer que se ponga más o menos en el borde, le coges la cola, la tiras y haces como si fuera una cuerda y bajas hasta ahí, tío. Ese momento. Eso lo tienes que hacer para abrir el techo. Sí, justo tienes que hacer eso mismo. Pero que ese momento me salía de manera orgánica para conseguir una esta, me pareció goti. Y el momento que decía antes Apo del agua, joder, qué sí, puto. El puzzle ahí con para que se tire. Yo he desesperado decía, llamando a Trico y que se lanza yo. Y sube sí. la esta y yo. Ah, yo, ese, Dios. Ah, ese, sí. Ese es Gotti. Hostia, tío. Sí. Y la fuerza esa de cuando bucea Trico, tío. Es que es muy, muy top todo. Es que muy sí. top todo, tío. Es que ¿puedo, no, no ¿puedo sé... pseudo-spoilearos dos logros que me petan la cabeza? ¿O mejor me callo? Sí. No, si estamos en la parte spoiler, no para... Yo los logros no creo que... No me gusta hacerlo en los juegos. Hay un logro que se pueden llevar varios barriles a la vez haciendo equilibrio. Ya, sí. Yo, puta idea de cómo se hace. Me peta la cabeza. Luego el de pintar me peta la cabeza. Luego hay uno de escuchar todas las pistas, cosa que a mí no me ha saltado. Entonces habrán pistas de la banda sonora. Eso habrá que habrá que esperarse en ciertas situaciones para que te ayude la voz en off. Las pistas no me terminan de convencer, fíjate. Y, me parecen. Bueno, y, las pistas, ¿referís a la música? A la voz, no, en al off. Narrador. Yo creo niño, que vale. ¿Es el narrador o la música? Yo creo que es la música. Bueno, no sé. ¿Qué música? ¿Qué música? Eso digo yo. Porque. Bueno, que una cosa que también me, una cosa que me tocó también los cojones es que te estén saliendo los cartelitos esos de los huevos. Eso me tocó los cojones porque es que es una decisión que es evidente que no es de Fumito. Fumito que no quiere, pero no hay nada de Juda en todo el juego y Sony dice, "No, mete esto para la gente tonta aquí en la esquina pero que es que no, con no sale tanto, yo joder, también. Sale, tío, tío, sale más, sale hasta el final, Hasta el final no para, cosas no que para. Ya sabes desde hace 20 horas, tío. Me jodas. Y luego, escucharme el último mierda que a mí me peta la cabeza. Para el oro, hay un logro que es cuando Trico enloquece, cuando la mítica que te traga, sí, creo que sí puedes escapar de él. Pone, hay que irse lejos de Trico durante al menos 3 minutos cuando lo cozca en una habitación con una antena. ¡Jodas! Hmm. Eso habrá algún recoveco en el que podrás engancharte seguro. Y ahí eso reafirmaría mi teoría de que es que no creo que siempre te pille. O sea, yo pensaba que lo estaba haciendo mal. Es imposible, te tiene que pillar y tragar porque esa escena de después es demasiado increíble para que la gente no la vea, tío. A lo mejor la primera vez. Entonces, ¿qué coño significa? No concibo a Fumito a la gente que no vea eso, porque eso será que aguantes mucho tiempo sin que te coma. Claro, y ya está. Y dan un logro. Y luego subes la cornisa y te tragas. Tres minutos. Claro, por eso mismo, exactamente. Aguanta 3 minutos sin que te coma. Joder, pilla con él. Y luego ya te come y sigues. Lo aguanté, bastante. Al final me comió. A mí me pegó un bocado hijo puta y dije, tío. Flipé la primera vez. O sea, joder, te vas a cojones y es que no puedes hacer nada contra el Trico. Hay cositas que no lo voy a rejugar ahora mismo ya, pero yo no. Sí que quiero hay que dejarlo ver lo de las pinturas, remusar. Quiero ver cositas. Lo de que meta la cabeza por todos los arcos posibles también está bien. Uno de los momentazos también muy tops era cuando estás en el coliseo ese que hay subterráneo que tienes que saltar, te tiene que pegar el zarpazo en el carro para que saltes. Como lo orgánico que hace que Trico se dé cuenta de la palanca y la mueva él solo en plan y que juegue, pasa la zarpa y dice, hostias, esa es la puerta, tío. Joder, y el momento que vuela, o sea, que empieza a planear y empieza a sonar la música. Bueno, eso es mágico, tío. ¡Qué momentazo tan grande! A mí me mola el combate. El combate ya es un subidón constante a partir de ahí. Y hay un momento en el que ya tiene confianza de cogerte y que te coge y te tira el lomo directamente. Ese momento, tío, ese que, tú, momento que te coge... Es decir, pero, también, bueno, claro. pero bueno, ¿qué es esto, chaval? Toma control y te coge y te dice, venga, sí, toma sí, por dice, culo. Al lomo, pam. Y la primera vez cuando pues estás... Pues a mí una vez me mató haciendo eso, Tía, te tiró a tomar por culo. Me mandó a tomar por culo y me mató, sí. Qué bueno, joder. Y al principio cuando estás en la zona esta que vas haciendo equilibrismos, casi que pareces un... de circo. Hay un momento que te vas a caer y tienes que saltar. Y es la primera vez que te haces coge. Un salto de orgánico 100%, tío. Y ese momento es de verdad... Yo ahí lloré, me emocioné totalmente. Porque dije... Es una sensación de decir, confío en ti. Sí. Por primera vez sin en el pensarlo, juego, además. Tío. Que fue precioso, tío. Y como ese momento... Hay mil que no estamos comentando aquí. Me parece la polla, tío. Ah, pero eso es imposible que nos acordemos de todos. Hay porque está petado, está petado. Momentos de llorar. De decir, esto es increíble que esté pasando de manera tan orgánica y que el bicho sea y responda de esa manera, tío. Cuando construyes el megapuente ese para que coja tantísima carrerilla y pueda volar, tío. Eso es lo que estaba diciendo antes, me parece eso. Es que es demasiado. O el momento en el que estás abriendo, estás tirando uno de los ojos para que pase por el puente y empiezan a llegar ¡Guau, qué impotencia! De armaduras y tú ahí que no te puedes mover. Sí. Y te van a coger y el trico al final a tomar por culo la mierda del ojo puta. Y salta y te defiende. Ese para mí es top 2, ¿eh? Es top 2, tío. Eso es espectacular, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! Y la set piece del E3 que si no lo hubiera visto, pues imagínate. Sí, pero luego hay tantas más que no me pareció tan malo, tío. Sí, no son de las mejores las del E3. A mí me encantó, ¿eh? Yo lo viví muchísimo. El combate que dice Chus, joder, no hemos comentado el momento de darle de comer medio muerto. Claro. Madre mía. Eso es lo que a mí ya me tuvo. Entre lágrimas, tío. Y toda la sección de cómo vas bajando porque van cayendo de puente en puente y tú le cortas la cola con el este. Sí. Uff, todo de manera orgánica, me salió todo tan natural y tan espectacular. Hay momentos que me recuerdan a Uncharted en sus set pieces porque son ultra espectaculares. Y orgánicas a la vez. No te dice nadie nada y son orgánicas de cojones y no hay. No hay cinemáticas ni nada que te quite el control. Todo el rato lo tienes, me parece goti. E incluso la parte final, que es súper espectacular, cuando vas volando con el trico malo, sí. Todavía ahí tienes el control y te puedes mover dentro del lomo y todo, tío. O sea, sí, es in-game todo el rato. Todo el rato, sí. No sé, qué juego, tío. Es que todavía no me lo puedo creer. Y ahí me pasaría horas hablando. Es in-game todo el rato y la única parte a mitad juego que no es in-game, a mí el vídeo me parece la hostia. Me gusta mucho. Joder, claro. Lo de la aldea, ¿no? Dice, sí. Ajá. Con lore. Ahí de repente te descoloca todo, en plan decir, a ver qué está pasando aquí. Tengo que caer en comparativa, recién habiéndome pasado el puto Final Fantasy, que intenta decir tanto con tantos vídeos y con tantas mierdas y se queda una puta mierda, cuando vi ese vídeo dije, joder, es que en 2 minutos de vídeos, sin un puto diálogo, en un idioma desconocido, es que entiendo 20 veces más todo. Y todo en estado puro, ¿eh? Es histórico. Está muy bien, lo de quitar lo necesario, como decíais antes. Sí. Para mí ha evolucionado en ese sentido narrativamente. Sí. Fumito mucho, ¿eh? Sobre todo en poder empatizar tantísimo y en poder crear un vínculo tan fuerte con el como el que creas eso en es este algo juego. Nunca visto, es que yo no lo he sentido así nunca. Del y por eso lo he puesto en el número uno de mi vida. Es que no se me ocurre. Para mí no estamos hablando ahora de él y crece, tío. Es que no puedo ponerlo en otro lado porque para mí es tan abrumador y tan impactante y tan fresco y tan arrollador, tío, que es que yo no puedo ponerlo en otro lado, o sea, es una experiencia viva. Trico es historia del videojuego y lo es diré, una experiencia viva porque me siento vivo jugando a esa mierda, tío. Hay gente que dice algo, que no sé. Por la IA, no creo que sea solo, es una mezcla de todo, de scripts combinados con IA. Que hace que cada situación se viva de una manera totalmente real. Una intensidad las extrema, animaciones, tío. Los scripts y la IA convierten en Trico en un bicho real completamente, tío. Es magia. No puedo poner nada por encima de Last Guardian, tío. Es que no puedo. Las conclusiones, como dice Apotron. No puedo. Yo creo que lo más. Las conclusiones de esto es que. Lo más grande que para mí. Lo más grande de Last Guardian es. Poder crear un vínculo emocional tan intenso gracias a lo que está diciendo Dave, de esas animaciones, esos scripts, esas situaciones jugables y esas reacciones de Trico que no es no me, para nada, de lejos, vamos, no me imaginaba que fueran capaces de poder crear esta mierda. Sí, es algo lo han hecho, único, tío. Nunca he visto, vamos. O sea, lo han hecho. Es vuestro, ¿va a ser vuestro top 1 GOTY este año? Apo, de largo, Apo, que no es mi top 1 de del año. Es que tu vida me parece que muy no. Es que no es el top 1 de 2016, es que es el top 1 de la historia, de la humanidad. ¿Y tú, Chus? Yo tengo que. Todavía que pensarlo. Vamos, no poner este juego de GOTY, no sé qué tiene que hacer la industria para. Me parecéis gilipollas, pero quiero más. ¿Qué tiene que hacer la industria del videojuego para poner? No sé, esto no para mí, sinceramente. No, ayer, no puede. Ayer me rejugué y me de una sentada, me pasé el inside y. No se ha jodido. Es que es el top 2, ¿eh? Ese es el top 2, claro. Me parece lo mejor que he jugado. Apuesta y. Sí, no, es normal, porque Inside es una obra de arte. Es normal que piense eso, pero para mí, The Last Guardian ha supuesto algo más. Pero para ha supuesto mí, un paso lo que más. Ha supuesto, tío. Ha supuesto para mí un paso más adelante en cómo entender los videojuegos, porque es que esto supera las barreras de la emoción, tío. A mí me parece que tiene más mérito. A ver, Inside y The Last Guardian son parecidos. Y The Last Guardian tiene mucho más mérito porque hacer todo eso en 3D. Y bueno, la IA de Trico, vamos. O sea, para mí estaría por encima de la Guardia. Yo creo que el mensaje, tío, es, el mensaje, es un mensaje. Sí, sí. Es que la comparación no, no tiene sentido. Una, sí, sí, pero que son, semejantes. Son semejantes. Son por la mecánica jugable y la narrativa jugable, pero la intención de Fumito, tío... Claro, yo hablo del mérito que tiene, ¿sabes? ¿Cómo no, vale? Y claro, técnicamente, claro, que es lo que estáis también, lo estáis poniendo muy en lo sentimental, técnicamente tiene cositas que son un paso hacia el futuro de los videojuegos, ¿eh? O sea, la IA... sí, eso se debería explotar más, la verdad. Las físicas... Es que cuando hablamos de que tecnológicamente la gente lo critica por ser inferior o de la generación pasada... Es que pasada, yo eso no lo llego, coño, a ver. Y mira es que yo no solo por los gráficos, ¿eh? Cojones, es que donde tenemos que avanzar realmente es en el comportamiento de un NPC como Trico, tío, que eso no ha existido. Oye, la física, y eso a nivel, tío, técnico, o sea, es de locos, tío. Que vendan el código del agua a todos los videojuegos del planeta y que lo implementen, tío. Totalmente. Me parece, no sé. A mí... ya estamos en conclusiones, imagino lo que tiene que significar para mí que Juegos de Fumito son lo mejor que ha existido y lo que ha marcado mi vida como jugador total. No lo pongo por encima de Shadow porque me parece Shadow de otro planeta, pero que el juego que espero durante 10 años de mi vida sea esto, que supere las expectativas de esta manera y que cree el mayor vínculo con un personaje de un videojuego que he tenido jamás, de una, además de una manera abrumadora la diferencia. Que no para mí nada, eso, igual, eso. Es histórico. Es histórico lo que he sentido con Trico y lo que consigue transmitirme con la relación entre los dos. A través de esa, todo lo que hemos y hablado. Y esa es la madurez de Fumito, ¿no? Como empezó con Nico, con Jordi y con el agro, ¡pum! Aquí ya te da el bofetón final, tío. Es que es increíble. Totalmente. O sea, no sé. Me parece una obra maestra y que supera el 99% de los videojuegos que he jugado desde Shadow of the Colossus. Y de largo. Y de largo, porque esto es histórico, porque esto reivindica a los videojuegos como herramienta artística que solo pueden concebirse como videojuegos. O sea, por todo, tío, por crear, herramienta por hacer artística historia, tío. En la que te ves implicado, tío, que es que ese es el tema, que el videojuego tiene esa capacidad y lo lleva al máximo exponente, tío. Esto, que lo lleva al máximo. O sea, esto es para mí el next level. Lo que yo pido a los videojuegos en el futuro es lo que he tenido ahora mismo con The Last Guardian, que es una conexión con un ser que no existe, que me hace que crean tricos, tío. Los del trico para mí es un animal real ahora mismo. Como empieza siento, el juego, tío. ¿Y cómo empieza el juego? Una conexión real, como si fuera una mascota real o un otro ser vivo real con el que he querido real. O sea, ¿esto cuándo he vivido yo algo así? El juego empieza con dibujos de animales reales y luego pone Trico, tío. Relación de intenciones. Canteo, colega. De canteo ahí, ¿eh? Sí. A mí me da un poco hasta miedo. Uf, a mí también me da miedo, tío. A mí me da miedo, tío, también. Me da mucho miedo, tío. ¿Miedo por qué lo dices, Chus? No sé, tío. Pues eso, lo de crear ahí un personaje que sea totalmente real, virtual. No sé. ¿A dónde podemos llegar? Yo tengo miedo de que a dónde podemos llegar, tío. Que esto es. Pero claro, hasta dentro de 10 años que haga otro juego Fumito, ¿no? Supongo. Es que es así. O sea, ¿quién va a hacer algo así? Nadie más. No sé, claro, es un juego que en una industria aletargada, con triple A, con acción, podríamos para adolescentes pajeros, que esto exista, joder, chaval. Madre podríamos, si queréis, para finalizar, comentar lo del. El futuro, ¿no? De la nueva compañía de Espera, Fumito. una cosa, por favor, que se nos está olvidando, tío. La música? Banda sonora de The Last Guardian, tío. Buena, qué buena. Yo, fue un drama. Yo la tengo que escuchar con el código, porque. A mí, pues eso es lo que digo, que está, que tenemos la banda sonora. Pero fue un drama cuando se supo que no iba a ser el mismo de Shadow of the Colossus, ¿os acordáis? Que, joder, no es el mismo, tío, ¿qué va a pasar? A mí me dio miedo, pero es que nunca ha sido. O sea, Fumito siempre quiere distintos compositores para sus proyectos. Hizo una selección ahí, le gustó este y se lo quedó. Y me cago en mi puta vida. Este no había hecho más que un juego, el GoldenEye de Wii, que tú fíjate, una mierda. Y yo aluciné con esto, ¿eh? Y es le da un tono, tío, le da un tono al juego. No, es perfecto. Es una identidad oscura y a la vez melancólica, tío, que y creepy. Es lo magia, veo súper creepy, de tío. Cuento, tío. Lo es veo de cuento siniestro, de cuento oscuro, típico, claro, de Fumito. Exacto, de cuento oscuro, porque la banda sonora de Shadow of the Colossus la ves muchísimo más étnica. Esta la veo mucho más espiritual, la veo de otra manera, tío. Joder, no. Y la de Shadow era más épica, he escuchado. No, no, claro, la del Shadow, Shadow tenía todo, y es épica. Todos es palos, ¿eh? Shadow, pero sí, pero era como mucho más cuerdas y había cosas distintas. Se notaba como más tribal, ¿sabes lo que te quiero decir? No sí, es lo mismo. Es más tribal, pero me parece que pero esta la veo de más. Uf. Lo veo más vocal, más paz, más de decir, madre de Dios. O sea, no puedo. A mí cuando saltaban ciertos temas, que se repiten porque es cierto que es corta. Es como le encanta a Fumito meterla, es que apenas suena la banda sonora, igual que en todos sus juegos, y cuando suena son momentos clave claro, para reforzar la importancia emocional de ese momento. Joder, o sea, yo ahora inicio el juego, escucho el tema principal y me vengo abajo, tío. Es que me vengo abajo, ¿eh? Yo el tema del primero que suena en los créditos me parece mejor. Sí. Ese es me parece bueno. Espectacular. Yo lloré solo de tener The Last Guardian ahí y por esa banda sonora. No sé. Me parece súper, súper indicada, tío. No sé, perfecta. Precioso, qué juego más precioso. Es que no hay otra palabra, es algo que voy a recordar toda mi puta vida. Es el juego más bonito que hemos jugado en nuestra puta vida y eso es innegable, vamos. Sí. Es, no sé. Yo cuando, no sé cómo no podéis poner esto el GOTY, chavales, no os entiendo. Me parece historia del campaña. Videojuego viva. Y que haya cuñadismo. Gente que no sepa ver esto. El cuñadismo, vaya. El cuñadismo que dices tú, Chus, no lo digo por ti, porque sé que te ha gustado, lo digo por gran parte de público y prensa, que evidentemente sabemos que no ha sido creado para todo el mundo este juego, porque no todo el mundo, no sé, iba a resultar ya. Pero que de verdad, que tener que ver, hablando ya de notas que es una mierda, pero bueno, tener que ver el Watch Dogs por encima de este, y es que de verdad que me duelen las cosas. Y me parece que va a ser un juego... El Titanfall está bien, pero quiero decir, que un juego así, no sepamos ver en 2016 lo que representa, lo que hace avanzar el medio como a nivel artístico y a nivel del juego como algo más. Yo creo que esa es la injusticia, que la gente no sepa apreciar y no le dé el contexto, claro. No le dé el mérito que tiene como crear un animal, ¿sabes? Prácticamente real, que se comporta como si existiera de verdad. Si es que ya no es el mérito técnico, Chus, es la intención, tío. Es... Claro. Es toda la obra completa y lo que te quiere transmitir con esa obra y lo que consigue transmitirte. Claro, claro, que eso es lo más importante que lo consigue. Pues que madre mía, que esto sea real y que la gente no sepa verlo. Evidentemente esto será un juego que dentro de 10, 20 años será de culto y referente en muchísimas cosas, igual que lo fue Ico y Shadow of the Colossus, y en su momento a lo mejor no se supo apreciar tanto por el público mayoratorio, ni mucho menos, claro. Hombre, yo creo que Shadow sí que está bien valorado, ¿no? Sí, yo creo que es de los más top de PlayStation 2. Sí, pero bueno, tampoco lo jugó mucha gente, ¿eh? Es The Last Guardian, de hecho, yo creo que lo jugará bastante más gente que Shadow. Pero Shadow sí. Es como mucho más visceral y espectacular con los colosos, joder, eres tú contra un coloso. Pero pues esto mira, va más... Ese puede que sea pequeño. El problema de The Last Guardian, que lo haya jugado demasiada gente. Sí, ¿no? Sí. Que no lo ha sabido apreciar. No, o sea, en cómputo general, que lo haya jugado tanta gente que no sabe apreciarlo, pues... Bueno. Da el resultado de esas notas, ¿no? Y a lo mejor Shadow de Colossus anteriormente, pues lo jugarían unos cuantos y lo subieron a apreciar, claro, y se ven las notas. Aunque hayan rentabilizado la inversión, sí, pero... y le den dinero para hacer otro, eso es lo que hemos ganado. Ya claro, eso es lo que yo quería comentar ahora, que cuál creéis que es el futuro, ¿no? De la nueva compañía de Fumito. Disparados. ¿Cómo harán en el futuro? Juegos, por favor, tío. Juegos más pequeños, yo creo que va a hacer. Juegos para pachinko. ¿Crees que será ya indie 100%, ¿no? Sí, yo estoy seguro. Con bajo presupuesto, lo que es un indie real. Sí, yo creo que no se quiere meter en embolados de 10 años. Quiere hacer cositas más modestas. No a nivel, a lo mejor de juegos de 2 o 3 horas como Inside y cosas así, un indie de toda la puta vida. Yo lo veo más por ahí. Me parece bien, ¿eh? O sea, me parece eso. No, con eso ganamos todos. Sí, porque además cuando Fumito empezó a hacer esto no existían los indies, no podía expresarse como él quería más allá que por el triple A, por desarrollos grandes y juegos grandilocuentes. Ahora mismo ya está su hueco hecho en la industria, así que por fin tiene un espacio para él en los indies. Pues yo me alegro porque yo creo que vamos a ganar todos con eso. Yo también. Joder, ¿cómo no vamos a ganar sin Fumito? Es una lástima que los triple A se queden sin perlas así también, ¿eh? Pero, sí, pero yo si nos creo tuvimos que... Si nos podemos aferrar a que para que siga haciendo juegos haga indies, pues damos palmas, ¿no? Claro, yo creo que ese es el problema, que los triple A ahora mismo, no sé si en el futuro eso cambiará, no están concebidos para... O sea, no están preparados para un The Last Guardian y demás. Claro, sí, es que los triple A es como una película de... las excepciones de algunas compañías, no están... Por la labor, ¿no? Para mí los AAA es como pedirle una película de blockbuster a una de Marvel, claro. Pues que se ponga intimista y se ponga a hablar de reflexiones de la vida, ¿no? O sea, eso va a siempre ser la película de autor independiente. Sí, pero es una puta lástima porque ha salido. ¿El qué? Se ha demostrado que se puede hacer, tío. Sí, pero claro, es un juego cada 10 años, literal. Claro, hay problemas, está claro. Y la inseguridad de Sony... Bueno, pero cada 10 años por los problemas que ha habido, pero por ejemplo de Ico a Shadow no pasó tanto. Sí, pero eran tiempos distintos, yo creo. En la actualidad... A mí me da mucha pena que se pierda este triple A. Pero bueno, es evidente que si queremos que siga haciendo juegos, pues adelante. Es que este AAA no existe más allá de Sabaico y de las Guardian, ¿no? Sí, pero mira, ahí estaba. Vivimos la mejor época. A ver, Dimas, que vienes aquí a tener los ruidos de trenes, tío. El dementor. Ya salió de currar. Estamos finalizando ya, estamos con las conclusiones y el futuro de Fumito. Tienes que quitar ese ruido de fondo, Dimas. Ya. Perdón. Vale. Hasta luego, Dimas. Ahora. Sí. Un poco mejor, sí. Si hablas tú, sí. Futuro de Fumito. Bueno, yo solo espero que no nos dé 10 años. Lo que estamos diciendo. Espero que en 5 años máximo tengamos otro. Se te consola que sea. Ahora se te corta, Dimas, o sea que vamos apañados. O incluso menos, si son desarrollos más íntimos y más indie, como hemos dicho, pues puede que incluso menos. Menos, sí, espero que menos. Dos, por tres favor, años podríamos. Dos máximo, tío, por favor. La cosa es, Sony con Microsoft, independiente. O con todo el mundo, joder. Lo que vamos a hablar, esto es independiente con ya. Switch. ¡Ojo! ¡Oh, el Switch, míralo! ¿No creéis Nintendo, que lo compre Nintendo, coño? Venga. ¿No creéis no estaría mal, Nintendo, sinceramente. Kimishima, saca el talón. ¡Kimishima! Digo, ¿no creéis que Sony después de... Yo creo que ha salido bien de la Guardian. Pero que Sony ya no está bien, con Fumito. ¿No? Fumito se fue de Sony. Sí, pero yo creo que... ¿No creéis que Sony dirá, hostia, a lo mejor, pues... a retomar las cosas, vamos a hablarlo otra vez y dar mejor a este tío, ¿no? Yo creo que Fumito le apetece más estar a su bola. Sí, y que no le apetece estar en AAA, es lo que hombre, ya lo que me has dicho, de que se acabó pegando de hostias, claro, con... Fumito dando hostias por ahí un Sony. Claro, eso ya llegará al límite y vamos, estar descontento ya con todo esto. Que Fumito le hace lo de los puntos de hacer explotar un corazón, tío. Yo creo que 10 años estar ahí en un desarrollo. Sí, eso tiene que ser un infierno. Y yo creo que incluso creativamente y demás te puede deteriorar, ¿sabes? Sin duda. O sea, estoy seguro de que le ha pasado factura a Fumito. Tú imagínate en 10 años lo que a lo mejor podría haber hecho Fumito. O sea, que a lo mejor podríamos haber tenido dos juegos. Me acuerdo de declaraciones tras Shadow of the Colossus que querían hacer que el tiempo entre Shadow y The Last Guardian no fuera tan amplio como el que fue de Ico a Shadow. Y fíjate lo que ha sido, ¿sabes? Fíjate. Una pena, ¿no? Fíjate. Y gracias a esto puede que, pues eso, que tengamos más juegos y estemos todos contentos. Una pena, pero creo que es positivo. Esto es para celebrar, porque The Last Guardian ha salido y ha salido de la mejor manera posible, como una obra maestra inigualable para juego mí. Juego de historia, tío, mejor juego. Y ya está, y gracias a Fumito, pues sigo aquí jugando videojuegos, joder, y seguimos todos con esperanza en ver un más allá. Con esperanza en los videojuegos. Oh, santo, ese es el mensaje final de este especial Fumita. Fumata blanca. La fumata blanca. Muy apropiado. Y bueno, chicos, pues os quiero más que a mi vida. Ay, Dios cerramos mío. Una etapa en la historia del videojuego. En la historia de mi vida. Y Fumito, yo te quiero más. Bueno, yo creo que más que cerrar una etapa y esas cosas, yo creo que no había mejor manera de cerrar el A nosotros nos dicen esto a principio de año o hace dos años. Todos creíamos que el 2015 iba a ser el año de los juegos, tal. A nosotros nos dicen que 2016 va a acabar como ha acabado. Todavía no me lo creo, todo lo que ha salido. Yo ya veo imposible que otro año acabe así, tío. Yo confío y espero, para el bien de todos, que incluso se pueda superar. Hombre, el año que viene ahí con Red Dead Redemption y Zelda, claro, evidentemente. El año que viene con Nioh. Esperemos que se pueda superar, joder, si no vamos para atrás. Para mí, desde hace 10 años, el juego, el año en que saliera The Last Guardian era el mejor año de la historia. Ya ha salido, ya está, chavales. Y así está siendo el año de la historia. Y a tomar por culo. The Last Guardian, Fumito y especial. Vámonos. Feliz Navidad. Pues nada, amigos, esto ha sido todo. Ya sabéis que podéis comentarnos, que últimamente nos está comentando mucha gente en el cajetín ahí de comentarios de iVoox. Marston. Os leemos a todos, amigos, que nos caéis muy bien desde todas las partes de, joder, a Sudamérica, a saco, que nos escriben también. Y Perú. Mola, comentarnos más, ya sabéis que os leemos y que podéis seguirnos en steaway_es en Twitter y en Insta y steaway.es para toda la información. Y tenéis también el podcast en iVoox, en iTunes y poca cosa más. Compartidnos con vuestros amigos si sabéis que somos la crema. Que no pasa nada, que tenemos que expandirnos. La cremita. Así que nada, esto ha sido todo. El especial mágico de Fumito y el análisis del mejor juego de la historia, de Last Guardian. Y nos vemos la semana que viene también con... Vamos a seguir hablando de Last Guardian. De Last Guardian, menos mal. Porque los es podcast de los GOTY, amigos. ¡Los GOTY! El muy sonado 2016, mejor año de la historia del videojuego para muchos de nosotros. Vaya podcast el siguiente, Dios santo. Madre mía, eso es un día días, tendremos que sacar lo del 98 versus 2016. A ver qué pasa. Eso, a ver qué pasa. Igual aquí salimos a hostias otra vez, como el otro día. Tenemos un problema. Pero Houston. Lo bonito es que siguen saliendo juegos buenos y que los vamos a disfrutar. Eso es lo importante, que nunca falten los buenos juegos. Así que nos vemos la semana que viene. Un abrazo fumitado a todos. ¡Te quiero, Fumito! ¡Pica! ¡Pinito de Córdoba! ¡Pica! ¡Piacito! ¡Fumito! ¡Fumazaki! ¡El trico! Hazle como cuando te suena la nariz, tapo de la alergia. Eso solo sale natural, es orgánico.